Lucho, no Lucho. Luigi, perdón. Lucho, estoy pensando en Lucho. Que Lucho, no, el otro día no me escribió un mensaje, me dijo que está muy complicado con el... ¿Con el laburo? Con el laburo y que, bueno, cuando se acomode un poco va a estar de nuevo con nosotros. El señor Federico Campos, no sé qué es de la vida. Estuvo acá el viernes tocando las congas. ¿Y qué onda? Lo bien, lindo. ¿Y por qué no está hoy acá con, no sé, con nosotros? El frío. El frío, ¿no? Sí, el frío. ¿Los negros tienen frío también, no? Un poco. ¿Vos cómo lo haces? Vos estás en remera negro, debo decir. Sí. Sí. Pero vos estás abrigado por dentro. Claro. Calor interno. Poncho interno. Se pone el poncho interno. Bueno, che, vamos a pasar las vías de comunicación de este hermoso programa, que es el 4256-9041, para todos aquellos que quieran llamarnos por teléfono y dejarnos algún mensaje, o hacer alguna consulta con respecto a la Casa Cultural Miguel Sánchez, o a Cabezas de Radio, o a todos los programas que se emiten por esta hermosa emisora. Emisora que usted va a poder escuchar a través de internet en el www.radiocontodo.blogspot.com. Le da un clic a escuchar la radio en vivo y va a poder escuchar este y todos los programas que se dan en este hermoso centro, va, en esta hermosa casa cultural, en realidad, llamada, bautizada Miguel Sánchez. También se pueden comunicar con nosotros a través del Facebook, que es Cabezas de Radio, entre paréntesis, el programa. Sepan disculparnos que hoy no vamos a poder responder sus consultas y sus inquietudes en vivo, porque queremos hacer una denuncia en este momento. Hay el interno que se robó la computadora. No sé cómo explicarlo. Está complicado. Sí, está complicado explicarlo, pero... A ver, un señor... Señor ya entrado en años, aparte, grande. Señor grande, bastante... Mayor, por decirlo de alguna forma. Un señor mayor. Que seguramente no debe estar escuchando este programa con la netbook que se llevó de acá, porque debe estar mirando pornografía o debe estar mirando... CQC está mirando. Debe estar mirando CQC. Puede ser, es muy probable. Hurtó la computadora de este hermoso espacio, ¿no es cierto? Llamado Radio con Todo. Se la llevó para fines personales, para hacer rosca política, para decirlo, sí, de alguna forma. Aparte, se supone que ya tiene. Es docente, debe tener, claro, 4 computadoras en la casa. Como mínimo debe tener 4, 5, 6 plasmas. No tablet, totalmente, smartphones. Debe tener completamente, debe tener de todo. Eso, ah, no, mirá. Que... Yo miré para allá y dije, qué bien pintada que está la cara de Rodolfo Walsh. Le faltaba los lentes nomás. Sí, que dije, se mueve, decía yo. Qué buena textura que tiene. ¿Cómo le va, señor Tutti? Tutti, querido. ¿Estamos haciendo una denuncia en vivo? ¿Usted la apoya, la avala? Bien, bien. Bueno, la denuncia sigue, bueno, diciendo que... Si nos estás escuchando por casualidad, señor Martín Cinito... Martín Esteban Cinito. Martín Esteban Cinito, que no vuelva a suceder que nos falte la máquina. Que nos falte la máquina, porque usted puede hacer toda la rosca política que quiera porque debe tener 5 computadoras en su casa. Pero nosotros, este humilde programa y esta humilde casa cultural, no tiene tantas computadoras como los docentes en sus domicilios, ¿sí? Entonces sería una bueno. En cada ambiente, creo que tiene. Seguramente debe tener una en cada ambiente. Estaría bueno que usted nos devuelva nuestro elemento de trabajo, ¿no es cierto? Con el único medio que nos podemos comunicar con la gente. Aparte, los cagó la producción, se nos lleva. Cagó la producción, boludo. Estamos con el diario, volvimos el año 20 más o menos. Estamos con el diario, encima el diario de ayer, gente. O sea, tampoco nos pidan que compremos el diario de hoy. Lo compramos ayer, lo choreamos ayer y vamos, la vamos a tirar con el diario de ayer. Del tacho de basura lo sacamos. Totalmente, totalmente. Así que el señor Martín Esteban Cinito, si quiere, no sé, si quiere devolver la computadora con la cual nosotros hacemos un humilde trabajo como para, no sé, como para darnos una mano, ¿no? Que nosotros miramos noticias ahí, de vez en cuando miramos algún culito o algo en los cortes. Eso es lo que en verdad se extraña. Eso es lo que más extraña, en realidad. Pero bueno, porque no sé. La de Luigi la usa para él solo, ¿viste? Claro, Luigi es muy egoísta. Sí. No nos deja mirar los culitos que él mira. No. Luigi, viniste a hacer cagadas. Yo estaba escuchando de primera. Ahí está, listo. Ahora, viniste a meter mano vos, descajetaste todo. No, porque y te fuiste mío. Con esa cara de duende para allá atrás. El auricular mío no se escucha. Pero ¿No se escucha? No, no importa. Pero capaz que se dice que está desenchufado, negro. Ah, bueno, por ahí es eso, ¿no? Es muy probable. Es muy probable que sea el que está... A ver, este, fíjate, probate este, a ver. Si este funciona, porque hay uno que está desenchufado. Y capaz que era, quería decir, yo estoy escuchando de un solo lado, pero estoy escuchando. Yo no, no escuchás. Escucho ninguno. No, entonces debe ser. Fíjate los cablecitos de ahí arriba, Luigi. Tranquilamente, ahora no escucho absolutamente nada, ¿eh? No sé si estamos. No, ese es el mío, ese es el mío, mirá. Ah. Ese es el mío. La producción en vivo. Tres cables ahí. Hay un quilombo. ¿Sale la música? La música sale, sí, pero no la sale voz, la voz del negro. No sale la bueno, voz por ahí. Si le das un poquito de retorno al negro, así no sé. Porque está grande el negro ya y se pone bastante. Bastante. No debe ser el tapón de cera que todavía no. Seguramente. Ahora me escucho un poquito mejor. Ah, hoy, ahí ahora estamos, se va. Ahí estamos. Eso, ahora sí. Ahora sí, querido. Bienvenido, Alejandro Villalba. Se me salió el tapón. Acá está. Bueno. Vamos a arrancar este programa de día lunes con una noticia de la semana pasada. Una. No sé cómo. Ahora voy a hacer una reflexión acerca de la sensación que me dio, ¿no es cierto? Lo que es la muerte del señor Jorge. Va, señor, si se le puede decir señor, ¿no? De Jorge Rafael Videla. Primero, vi muchas cosas raras en el Facebook. Por ejemplo. ¿Cómo? Yo casi no entré este fin. Bueno, como por ejemplo, gente que te dice. Yo, igual esto es algo que habría que analizarlo un poquito más en detenimiento, ¿no? Porque me parece que poco tiene que ver con el criterio, digamos. Porque me parece que ya se están yendo al carajo en algunas opiniones. Gente que dice, no aplaudan la muerte de una persona, no aplaudan la muerte de un ser humano, ponele. Más allá que haya sido un hijo de puta, las muertes no se festejan. Aparte, este gobierno mata gente todos los días y hay gente que lo festeja. Yo creo que ya si comparamos a Videla con cualquier otro ser humano que vive en la Argentina, me parece que estamos meando fuera del tarro. ¿No es cierto? Yeah. Sí, ya me está. Ya, pero andaba todo perfecto. Vino Luis a meter mano acá. Ahí está. Listo. No se toque más, por favor. Me parece que comparar al señor. Bueno, sigo diciendo la palabra señor, ¿no? Comparar a Videla con cualquier. O sea, yo no te lo permito ni siquiera que se lo compare con Menem. Ponele. Hasta me parece una falta de respeto para Menem. Comparar a Videla. Sí, comparar a Videla con Menem me parece que ya es faltarle demasiado el respeto a Menem. No, en serio, boludo, lo digo completamente en serio. Me parece que no tiene absolutamente nada que ver. Me parece que está meando afuera el tarro. Sí. Me parece que no es algo no vi, completamente, no vi, no, completamente así, incoherente. Algo completamente incoherente. El asesino más grande que tuvo la historia de la República Argentina, quizás el más cruel. Tipo que haya pisado esta tierra, que fue presidente nuestro, no lo elegimos. Y encima hay gente que se atreve a decir, se murió Videla, ahora falta que se muera Cristina. O sea, me parece que es. Me parece que son. A ver. Es no tener. No ser. Es perder la objetividad. Porque me parece que hay algo que no se puede. Son cosas que no se pueden comparar. Nosotros estamos viviendo ahora en un momento democrático. Si a vos no te gusta este gobierno, no lo votes. Claro. Pero tenés esa posibilidad. Tenés esa posibilidad de plasmar en tu voto qué es lo que querés para tu país, qué es lo que pensás que es mejor para tu país. No puedes decir, se murió Videla, ahora falta que se muera. Ya se murió Videla, se murió Néstor y ahora falta que se muera Cristina y ya están todos los hijos de puta muertos. Porque me parece que no es así. Porque vuelvo a repetir, yo no le puedo permitir a alguien que compare a Videla con ningún presidente desde que terminó la presidencia de él hasta hoy. Porque es una falta de respeto, inclusive con hijos de puta como Dualde o con hijos de puta como Menem. Me parece que no se los puede comparar. Más allá de que sean recontra narco, recontra hijos de puta, recontra chantas, esos dos que nombré. No se los puede comparar con Videla. Me parece que es una falta de respeto. Me parece que es hablar por hablar solamente. Sí, está fuera de cualquier lógica, con total incoherencia y locura. Bueno, yo vi mi hermano, viste que te digo, mi hermano sí. Está re derechoso. ¿Cuál? ¿Lo crucé en el tren? ¿Claudio? No, Gustavo. Bueno, Claudio también, pero Claudio no se va al otro extremo. Al otro sube cada cosa, impresionante. Ayer a la noche me metí un ratito. Sí. Y ¿Gustavo cuál es el que está laburando en Bernal? El que está, no, en Capital. Ah. En Capital. Ese es Claudio. Ese es Claudio, sí. Que también está anti-K total. Sí. Bueno, pero no se va al extremo de defender a los milicos, no, nada que ver. Claro. No se vale, extremo. ¿Quién es? ¿Cuál es Gustavo? ¿Pantera? No. El otro que vive ahí en el barrio, en La Porteña. El grandote, el morocho grandote. El alto. Ah, bueno, igual claro. Él que haga lo que quiera, porque yo no me meto. Él quiere apoyar a los milicos, yo voy con él atrás, porque es muy grandote ese señor. Me da miedo contradecirlo. No, él repostea todo, las boludeces que suben, ¿viste? Sí. Las repostea todas y ayer subió una de cárcel para Eve y para Estela, no sé. Ya ni lo miro, ¿viste? Mira, sí, no, pero hay que mirarlo igual, hay que mirarlo. Digo, no podés subir esto. Está bien, pero no podés pará, vamos, esto. Ya que estamos jugando con los extremos, sigamos jugando con los extremos. Vamos a suponer que Eve de Bonafini y Estela de Carlotto tenían una asociación ilícita y que se cagaron 55 millones de dólares con fundaciones truchas y que les chupaba un huevo todo. ¿Se las puede comparar con Videla? No, ni en pedo tampoco. No, es incomparable. Pero igual... No se las puede comparar, me parece que no se las puede comparar. No tiene sentido la comparación. Pero que no tiene lugar ya siquiera. Claro. No tiene lugar. No tiene lugar. No tiene con ninguno de todos los que fueron parte de ese proceso. Ni siquiera de las acusaciones que intentó el grupo Clarín tirarle encima a Eve con el tema Joclende, con el caso Joclende, nada que ver. Una mina que rechazó el subsidio, dinero, que la indemnización que le querían dar por el hijo, porque ella misma dijo... la vida de mi hijo no tiene precio. Está bien, pero nos estamos yendo. Ahí nos estamos metiendo en otra discusión, negro. Yo lo que estoy queriendo decir es: supongamos dos segundos, vayámonos al extremo. Supongamos que Eve de Bonafini robó plata y hizo malversación de fondos. Suponelo un segundo. ¿Se la puede comparar con Videla? No, ni a palo. Pero ya a mí no me entra ni siquiera que lo haya hecho. Yo no, está bien, no creo, no importa. Ni que lo haya hecho. Está bien, perfecto, no importa. O sea, no importa vos mirás si... la historia. Sí, obvio, pero eso creo que ni siquiera hay que discutirlo. Claro. Bueno. Creo que eso ni siquiera hay que discutirlo porque me parece... Lo que pasa es que sí que hay que discutirlo, porque si no aparecen estas pelotudeces tan banalmente, tan tranquilamente, sí. Que las tiran y hacen eco. Las tira... ¿Por qué han hecho eco esas cosas? Sí, obvio. Si no, no habría ningún boludo ahora que suba eso y repostee las cosas. Con el perdón de mi hermano. Sí, pero, que lo hace. Lo hace. Lo adoro, sí. Lo amo, pero... Se va al carajo. Se va al carajo. Pero ¿cuál era la visión de...? Yo quiero saber cuál era la visión de tu hermano de Eve hace 10 años atrás. No hablábamos mucho de política. Pero seguramente no decía... No decía absolutamente nada. No, como mucha gente. ¿Sí? Como mucha gente que en los 90 decía que la nata era un falopero tirabombas y ahora dice que un poco más, no sé, le quieren dar el Pulitzer. Claro, son cosas media incoherentes. La nata presidente salió, ¿no? La nata presidente. Estaría bueno que sea un partido político de la nata y que se postule. No tiene a ver... plataforma, no tiene ni no, idea. Bueno, no se pero... les cae una idea. Bueno, igual a eso lo vamos a discutir en otro momento igualmente, ¿no? Pero volviendo al tema de Jorge Rafael, hijo de mil puta Videla. O sea, comparar a Videla... O sea, es un tipo, ya está, fue el tipo señor. Más nefasto... Al señor. El señor Jorge Rafael, hijo de mi puta Videla. El señor, es verdad, porque era un señor hijo de puta. Comparar a este tipo que fue el personaje más nefasto de la historia argentina. Compararlo con cualquier otro... Sí, con ninguno. No, pero no entra en comparación con ninguno. Es lo mismo que más o menos en un momento yo, hace algunos años, discutía con alguna gente con Bush y Hitler. No tiene parangón comparar una cosa con la otra. Porque uno fue el hijo de mil puta más grande de toda la historia y el otro fue el presidente del partido nazi. No, mentira. No tiene parangón una cosa con la otra. O sea, no se puede comparar. No se puede comparar a Hitler con Bush. Ni con ningún otro presidente hijo de puta que haya tenido Estados Unidos. Son dos cosas completamente distintas. No se los puede comparar. No tiene forma de comparación. Por más que vos le busques, por más que Bush salga a decir yo soy más nazi que Hitler, no se lo puede comparar. Las aberraciones que uno hizo no tienen nombre. No tienen, o sea, han dejado la cicatriz más grande de la humanidad. Entonces no se puede comparar una cosa con la otra. ¿Son hijos de puta los dos? Son hijos de puta los dos. ¿Son asesinos los dos? Son asesinos los dos. Ahora, son distintos al mismo tiempo. Claro. ¿No es cierto? Son distintos. Sí, sí, sí. Son dos cosas completamente distintas. No, me parece que no tiene ningún tipo de comparación. Pero una de las cosas buenas, vuelvo a repetir, como siempre desde esta, que es la, lo que más me gusta de esta época, es que se empiezan a ver las reales caras de las personas. Bueno, hoy hubo un scratch en scratch, no, no sé si es un scratch decirlo así, a donde supuesta, donde está la bóveda de la familia Videla, donde supuestamente iban a ir a parar los restos. La gente sí. no quiere que vaya, no quieren que estén los restos de Videla ahí. En el cementerio. En el cementerio ese. Está perfecto. No quieren. Que lo entierren en la casa de Mañeto. Que le hagan un nichito en la casa de Mañeto con la guita que ganó Mañeto. Le podría hacer un nichito o algo, claro, en el fondo de la casa. Debe tener lugar. O en la casa de Herrera de Noble. Claro. En alguna de las quintas. En alguna de las quintas que tiene, en Punta del Este, no sé. Claro. De algún lugar, gracias a... Se le fue el... ¿Cómo fue que... la tapa de... ¿Cómo fue la tapa de Clarín cuando murió Perón? Murió, decía, ¿no? Sí, no me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, y después estaba el que salió, el, ¿cómo se llamaba? El presidente del Partido Radical en ese momento. El gordito de anteojito, que tenía cara de bueno. Que dijo, hoy no despido a un adversario, despido a un amigo, que esto del otro. Ah, sí. Lo mismo habrá dicho Herrera de Noble, Mañeto, todo eso. Sí, sí. Qué hijos de puta, eso también que hicieron un montón de negocios, una bocha de negocios y bueno. ¿Qué va a hacer? Pero volviendo al tema de lo que pasó con el tipo este, qué bueno también está ver eso reflejado en la gente, ¿no? De cómo verdaderamente empiezan a caerse las caretas de mucha gente, ¿no? Y de gente que la toca de oído aparte. Sí, bueno, ves eso también, ¿no? Hay mucho, mucho de ahí. Hay sí. mucho de ahí. Que repiten, no sé, repiten cosas, ¿viste? Es lo que claro. digo yo. Repiten. Después sí. le dicen a los que están a favor de este gobierno que tiene el discurso armado. Claro. Después le dicen eso. Un buen tema, Luigi. Vamos, Luigi, con la musicalización. Bien ahí, ¿eh? Opa, hice cagadas. Se apagó. Sí, pero porque moví yo este micrófono. Ahora se apagó todo completamente. La galleta. ¿Eh? No, bueno, la galleta. Ahora vamos a ponerle un poco. No, pero está saliendo, parece. Igual. Sí, está saliendo. Lo que no nos escuchamos. Creo que si nos sacamos los auriculares, escuchamos por el retorno general. Ahí está. ¿Ahí volvió? Ahí volvió. ¿Volvimos? Ahí volvimos. Sí. Volviendo a este tema, no pude ver los obituarios del día sábado del diario Clarín. Sí. ¿Los podés buscar? ¿Se podrán buscar obituarios del diario Clarín del día sábado 18 de mayo de 2013? Fíjate si están en internet. Vamos a ver quién le rindió homenaje a Donda. Seguramente. A buscarlo, Luigi, si te puedo encomendar un trabajo de producción. Que me. Bien, Luigi, me gusta que te sumes a la producción del programa. Si los encontrás, los nombres, nada más. No, lo que dice, no. Bueno, si tenés ganas de anotar lo que dice, ya sería un golazo, ¿no? Pero por lo menos los nombres. Como para ir viendo quiénes fueron los que le rindieron homenaje. Como es la otra que los defendía siempre. Que los defiende siempre. ¿Quién? La que... Ah, se me fue. ¿Pero qué es? ¿Actriz? No. Uy, se me fue. ¿Quién lo defiende? No, yo no, yo mina, de los únicos que puedo llegar a creer que lo defiende a estos chabones es Donda. Donda y Biondini. No, y había una más, no me acuerdo. Bueno. Me sale la actriz esa de... Una mina. ¿Silvia Zuller? No. Maru Botana. No. ¿Por qué la mete a Maru ahí? No sé. Se me hace que Maru Botana es facho. ¿Por qué? No sé por qué se me hace. A mí se me hace que es fascista, que es derechosa ultranza. ¿Sí? No sé, nunca la escuché hablar. No puedo decir nada. A mí se me hace, no sé. ¿Puedo, no te enojas y prejuzgo a la gente? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es rubiecita, quito claro. Y tiene cara de boluda. Ya con eso me mate y me sobra. No sé, y porque es muy católica, capaz, no sé. No sé, se me hace a mí. ¿Qué pasa, Luigi? ¿Ya lo encontraste? A ver, dale, andá gritándolos que yo los traduzco para la gente. Ah, no tiene mic. ¿No tenés mic? ¿No tenés micrófono? Sí. Sí. Ahí está, los golpes. A los golpes. Bueno, volviendo al tema, negro, ¿a vos qué te generó cuando te enteraste de...? No, me enteré acá. ¿Ah, sí? Me enteré acá a la noche porque estuve. Yo me enteré la mañana, boludo, cuando fui a laburar. No, pero yo estuve el viernes, pará, el viernes estuve toda la mañana laburando y a la tarde. No. Mañana y tarde laburando y no. No, creo que no hubo paro esta semana. No, la semana que viene parece. La semana que viene. Ay, no, hoy se venció el plazo de las negociaciones, de la conciliación y. Sí. Y aparentemente no. Va, aparentemente no. No hubo ninguna propuesta de parte del gobierno de mejora de recomposición salarial. Sí. Así que. Bueno, mañana calculo que van a anunciar los gremios alguna medida. Paro, sí, el otro día, ¿cuándo fue? Pará. Día viernes. Estaba en la parte de atrás de la Casa Rosada, esperando el bondi para venir para acá para ver ese día. Había un sector en la puerta del Ministerio de Educación sobre Paseo Colón. No sé qué hay del Ministerio de Educación ahí. Ministerio de Trabajo está ahí. Ministerio de Trabajo. Está el Ministerio de Trabajo ahí. Porque ahí se hace la negociación cuando es la conciliación. Exactamente. Se convoca ahí. Y había 50, 100 docentes cortando una parte de Paseo Colón. Obviamente yo me sumé a la gente que gritaba vayan a laburar vagos. Claro. Dejen pasar los bondi. Obviamente. Así que bueno, los vi que los muchachos estaban con un par de bombos ahí. Luigi, ¿te tenemos para salir al aire o no? A ver, salude a la gente de Cabezas de Radio. No se le pega hacia el micrófono, pues se rompe. No te lo explico más. Estamos ese cablecito, muy cortito, boludo. No se escucha, Luigi, tu voz. Se enojó, Luigi. Me gusta porque se echa todo por la borda directamente siempre. Agarrá otro cable de micrófono más largo y lo pones ahí igualmente. Bueno, ¿te enteraste acá y qué te generó? Bien, apareció el mouse apareció de la computadora. Mouse, bien. Bueno, vamos a jugar virtual, a que. Vamos a hacer sí, enchufalo acá al diario. A ver. Lo vamos viendo y yo te voy pasando las páginas. Haceme la manito con el. Claro, sí, la manito así te hago. ¿Viste? Hace clic. No, y bueno, me enteré cuando lo anunció Tuti, que estaba hablando justo. Sí. Y bueno, no, nada. Ah, no, miento, me enteré allá porque el viernes hizo el cierre de campaña. Ahora el 22, el miércoles tenemos las elecciones de UTEBA y entonces hicimos el cierre de campaña de la agrupación. Sí. Y me enteré ahí lo comentaron los compañeros. Ah, está bien. Ahí ahora sí. Ahora sí. Hola. Ese funciona. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Bien? Todo muy bien, ¿vos? Luigi. Se escucha bárbaro. Sí, acá Leo. No vas a leer una goma, boludo. Y si seguís estirando, el cable, nos vas a cortar otra vez. Está los todo mezclado ahí, ¿eh? Sí. Está todo mezcladito. Es largo el cable. ¿Es largo? Bueno, seguí, mientras seguí, tratá de no. Sin desconectar nada. Sin desconectar nada, por favor. Nómbrate un par y la bajadita, a ver qué es lo que dice. Saludan a un compañero, ¿qué dicen? Mi gratitud por su heroísmo. Christian Zimmerman. ¿No? Zimmerman, hay que googlear Zimmerman, hay que googlear esa gente. Ahí dice, Miguel Acuña, Jaime Acuña y Juan José Acerza despiden a un patriota. Sí, mamá. ¿Quiénes serán esos muchachos, no? Gracias por su entrega a la comunidad democrática. ¿Y quién lo puso eso, boludo? Corol. Talo y Chuli Velasco. ¿Quién? Talo y Chuli Velasco. Sí, estaban jodiendo. Sí, para mí sí, hay alguno que se le joda, ¿no? No puede ser, boludo. No puede ser que haya gente que verdad. Es muy bueno. Gracias por defendernos de la subversión. Beatriz Fitch de Ojea. Sí. Bueno, ese más. Más de su palo. Más. Sí, ese más. Tiene más onda ese. No, bueno, después dice la familia de Francisco Orué Belaustegui, reza por él. Y saluda con cariño a su familia. Sí. Qué bárbaro, boludo. Y hay gente, pero fuera de joda que hay gente que. Que lo debe, sí, seguro, que está convencida que era así. Sí. Ahí está, negrito, ahí está. Va y viene. Move ese cablecito negro que ese es el de la este bronca. Que está haciendo. Con ese la bronca, diría Chiche. Ahí está. Ahí escuchamos. Igual hubo un montón. Yo estaba viendo un poquito en 678. No lo pude ver el domingo igual. Pero... acá hay 20 páginas ahí. ¿20 páginas? ¿Cómo 20 saludos? Páginas? Ah, boludo. No, no puede ser, boludo. Ah, no, no. 20 comentarios. 20 obituarios. Claro, ah, 20 obituarios. Sí. ¿Qué más? ¿Hay algún otro que llame la atención ahí rápidamente? Marcelo J. Castro Corbat despide a un digno patriota que nos protege, que nos protegió y murió en una infamia, no sé. Sí. En un infamante cautiverio. Sí. Sí. Qué hijo de puta. ¿Qué tal en el zoológico? Infamante cautiverio. Sí. Ahí, lo tengo ahí, me parece que funciona. Che, y... bueno, después de terminar. En los términos del general San Martín, ahora guarda el juicio de la historia. Usted ya es parte de nuestra historia. Descanse paz. Cristian Machi... Machi... Semeria. Sí, que eso debe ser seguramente un encubierto de alguno que no se anima a poner el nombre verdadero. Yo también pienso eso. A mí me gusta la teoría conspirativa igual. Pero seguramente debe ser alguno. En cualquier momento arranco a las patadas y no queda nada. Hay que acomodar ese cable. Sí, hay que acomodar ese cable. Son cuatro cables, viejo. Ahora en el corte los acomodamos. ¿Qué te iba a decir? Que seguramente no. Seguramente ponele muchos tipos que han hecho negocios, que hoy tienen todavía una vida pública, que tienen una vida política, que han hecho negocios. No, yo tengo los dejé allá arriba de la campera. Que han hecho muchos negocios y se han beneficiado mucho con la dictadura, seguramente no, como todavía tienen una vida pública y pretenden tener aspiraciones públicas o con cargos políticos, seguramente habrán puesto un saludo a, claro, sí, de parte de Micho, Tito Negro, Gordo y Cabezón, total, encubierto de esa forma. ¿Cómo anda, señor Tuti Campos? ¿Todo tranquilo? ¿Cara de cansado? ¿Viene a hacer cola del horario de Videla todavía? ¿Sí? Che, no vino Evo. Porque viste que Evo va a todos los velorios, boludo. Le cabe, se ve que le gusta el café de los velorios, Evo. Porque Evo se prende en todos los velorios. ¿Querés decir algunas palabras, Tuti, a vos de lo que te representó la... Ahí está, con el micrófono ese, con el que vos quieras, ¿eh? Sí, ahí con ese, si querés, ese está saliendo uno libre. Dale. Buenas noches a toda la audiencia de Cabeza de Radio, en principio. Adelante, el aire es suyo. No sé cómo viene la charla. Estamos comentando qué es lo que sentimos cada uno cuando nos enteramos de la muerte del Kia. Cuántas cosas uno siente, ¿no? Totalmente. Yo, digamos, no me acuerdo cuándo fue que lo charlamos con alguno de los chicos y algunos compañeros, el tema. Lo que así a mí me parecía es esto de recalcar un poco... Y lo digo por ahí también a título personal, que creo que no hay que caer en la celebración de la muerte, ¿no? Yo me parece que la apuesta es por el festejo de la vida y por la posibilidad de seguir hoy en día construyendo un montón de cosas a pesar de todo el genocidio que atravesó nuestro país. Pero sí también me parece que es importante celebrar la justicia. Creo que a lo mejor esto también lo han hablado. Pero creo que es importante que Videla haya muerto en cana. En una cárcel común. Eso, exactamente, eso es fundamental. Eso es el eje fundamental. Sí. Y que demuestra que. Bueno, demuestra esta diferencia también, ¿no? Que nosotros tuvimos. Y que creo que símbolo de cómo construir desde el amor y no desde el odio siempre fueron las madres en ese sentido, ¿no? Sí, totalmente. Buscadoras incansables de la justicia sin caer en rencores. Que lo único que hacen es terminar destruyéndolo, sí, sembrando a uno mismo como sujeto, ¿no? Me parece que cuando se habla de esa famosa frase que el amor derrota al odio, tiene que ver con eso, con un ejercicio de profunda humildad muchas veces, de dejar de lado por ahí toda esa cuestión que tiene que ver con el odio. No, digamos, y que no es caer en la desmemoria, eso creo que absolutamente, creo que nosotros tenemos presente todo el tiempo lo que se ha hecho. Un proyecto político profundamente represivo con la intención de instaurar un modelo económico de país, eso también no hay que acordarse, sí. Creo que recién al pasar escuchaba algo de también los beneficiarios de ese proyecto, ¿no? Totalmente. La dictadura En ese sentido, la represión fue una herramienta para instaurar un modelo de país, eso tampoco hay que olvidárselo. Modelo de país que ha beneficiado a muchos sectores, yo qué sé, y entre ellos, por ejemplo, uno de los grandes representantes de esos sectores beneficiados es el mismo Macri, ¿no? Digamos, totalmente. La familia Macri, uh-huh. Junto a otras, ha sido una de las mayores beneficiarias del proceso dictatorial y del proyecto de la dictadura, porque bueno, fueron las famosas familias parte de la patria contratista esta que se sí. dice, ¿no? De que vivimos, bueno, pero ahora ¿no? te hizo la bicicenda y el Metrobús, boludo. Bueno, no, tampoco verdad, un poco no. va acomodando, no, chavo. Tampoco. Va equilibrando los karmas. Pero no, eso, por ahí sí me parece rescatar un poco eso. Que nosotros lo que sí celebramos es la posibilidad de que exista justicia. Creo que es una llamada de atención de, bueno, de que falta avanzar todavía con un montón de cómplices directos e indirectos de la dictadura, para que también el día que les toque su hora, como nos va a atacar a todos, pero bueno, por lo menos que les toque en una cárcel común, juzgado, y que no y no siendo libres, ¿no? Sí, a mí lo que me da siempre mucha bronca cada vez que se muere alguno de estos sátrapas es el hecho de que se llevan consigo una información que nos sería muy sí. útil a todos nosotros como seres humanos, como argentinos, porque verdaderamente... No sé cómo explicarlo, porque ellos siempre se jactan de que son patriotas y toda la bola y toda la boludez que escuchamos recién que leyó Luigi de los obituarios. Pero bien que se llevan guardaditos los nombres de todos los cómplices y por eso no hacen ningún acto de patriotismo, como ni siquiera en su último aliento mandar al frente a alguien, por lo menos, hijo de puta. O sea, total, ya no te van a romper más las bolas. Porque obviamente que esos tipos no hacen las cosas solos, no podían hacer las cosas solos. Eso fue una estructura que tuvo varias patas para sostener algo, o sea, hubo un sector económico, un sector financiero, un sector mediático y después todas las armas al servicio de todos ellos y de toda la economía. Así que me parece que estaría bueno que en algún momento alguno de esos tipos se ponga las pilas y que mande al frente a alguien, por lo menos, que no va a suceder, o sea, es lo más iluso que puede llegar a pensar sí. alguien, ¿no? Pero por lo menos poder llegar a un poco más, estar un poco más cerca de la verdad, porque... En realidad, a mí verdaderamente, les digo lo que, porque yo no había dicho que era lo que me pasó a mí cuando me enteré. A mí me dio bronca que se haya muerto el chabón. Claro. Sin hablar, eso es lo que te da bronca. Eso, a mí me da bronca que se haya muerto el chabón. Creo que en vida igual no hubiera hablado nunca. No, pero por lo menos que sufra 10 años más, boludo. O sea, a mí me da bronca que esos tipos se mueran y no poder sacarle un pedazo de la historia que nos falta. Me da bronca, me da bronca, me da impotencia. Porque saber que al final con este tipo de personas tenemos la batalla perdida, porque ellos se van a callar y el tiempo va a jugar siempre a favor de ellos. Sí. Y aparte, una cosa que es muy, muy maquiavélica, pero se muere Videla y ahora nadie más va a volver a hablar de Videla, porque Videla está muerto. ¿Entendés? Entonces como que se va a esconder toda la mugre bajo la alfombra, hay medios hegemónicos y monopólicos que no... No sé cómo lo habrán tratado los medios. No sé cómo lo habrán tratado los medios de comunicación la muerte del hijo de puta este, pero, o sea, a mí se me hace como que es. Sí, murió Videla. Sí. Y Newell's empató con. Claro. O sea, viste. Yo no llegué a ver la tapa del diario Clarín, pero leí así muy, muy, muy rápidamente una pequeña reflexión, creo que estaba circulando por Facebook. Y por lo que entendí, digamos, en la tapa o en la nota aparecía la palabra dictador, ¿no? Sí. Aparecían algunos términos que en esta reflexión decían que bueno, que también fue una batalla ganada, porque hay que también pensar si 10 años atrás se hubiera llamado así. Muchas veces todavía se habla de los ex represores. Pará, pero vos sabés que no sé quién fue el que escribió la nota. Les digo el título nomás. Luigi, fíjate si la podés buscar en internet, una nota que arranca con el título La difícil tarea de perdonar. Claro. O sea, ya de ahí partamos de la base de que, el diario desde su editorial trata de, a toda costa, tratar de imponer que, por en una parte, no sé bien cómo era textualmente, pero cómo era como decir, no importa si ha... Sí, no importa si ha sido un tipo malo, pero como seres humanos deberíamos perdonar. Claro. O sea, está todo muy lindo, capo, pero... O sea, fue un chabón que se comió, se papeó 30.000 personas, o sea... Y directamente 30.000, indirectamente si las tenemos que contar, sí. No sé hasta cuándo llegamos. No nos alcanza la vida para contar las que indirectamente se habrá morfado el hijo de mil puta este. Este y todos los amiguitos de turno. Pero, o sea, no sé si es una batalla ganada. Me parece que al contrario, es un despiste, es un engaña pichanga para que todo el mundo diga, ah, mirá cómo lo tratan de dictador. Pero adentro, en la letra chiquitita, claro. hay otra cosa. Hay otro mensaje. Hay otro mensaje que... Bueno, ese es, digamos, creo que es el otro... El otro extremo al donde que no es sano también, ¿no? Para la construcción de la memoria histórica de los pueblos. Yo creo que, por un lado, yo señalaba esto de no construir desde el odio, porque también el odio te ata, ¿no? Y te subordina al otro, ¿no? Estar todo el tiempo... Siempre recuerdo la película, espero que nadie de la audiencia no la haya visto, pero digo, El secreto de tus ojos, ¿no? Sí. Ese final también muestra un poco... que bueno, uno se termina atando y la vida de uno depende de vivir de ese odio y de ese rencor odio. Que a uno también lo termina perdiendo, claro. como persona, como sujeto, y se hace imposible después poder ir superándose. Pero creo que el perdón, desde ese punto de vista, que tiene una matriz por ahí profundamente cristiana, totalmente. O de la totalmente. Cristiandad, ¿no? Más que del cristianismo como un movimiento recuperando las raíces profundas del cristianismo, sino después lo que hicieron los sectores dominantes con ese mensaje cristiano y lo transformaron en otra cosa, y que tiene que ver justamente en el perdón como un mecanismo... en parte de control, un mecanismo de expiar culpas, ¿no? Un mecanismo también de justamente jugar a este juego de la desmemoria, ¿no? De la amnesia. Entonces me parece que, bueno, a eso sí hay que estar totalmente atento y no hay que olvidar, por más de que haya fallecido la persona, no hay que olvidar, pero absolutamente para nada, cuál fue su misión en vida, ¿no? Eso creo que no tiene que quedar. Por eso no es ni olvido ni perdón, pero bueno... creo que el camino, por suerte, se construyó desde otro lado y eso nos diferencia totalmente. De otros momentos también. Nos diferencia de ellos y de otros momentos. De otros momentos en los cuales, no sé, yo recuerdo un momento en el que, no sé si estaba todavía Toñetti en CQC, que lo vio a Galtieri, en un desfile cívico-militar en un, no sé dónde era, en un cuartel general, un cuartel militar. Y el tipo, o sea... No, o sea, eso pasa porque había una generación desmemoriada, claro, en acuerdo, ese momento, acuerdo. Una es que, descerebrada. Digamos, y yo pienso que también el otro discurso peligroso con respecto al tema de la dictadura es este que a veces nos quiere decir, bueno, no basta con el pasado, de hurgar en la claro. vida, pero ahí lo que digamos hay que tratar de pensar es que es necesario... hacer ese ejercicio de memoria, de recuperar esos momentos, justamente para poder ir avanzando y superándolos, ¿no? Esconder las heridas no hace que uno las vaya cicatrizando, en el buen sentido, lo digo, ¿no? Me parece que tiene que ver con eso. Yo a veces cuando hablábamos el 24 de marzo en esos contextos, a mí me gusta pensarlo como cuando uno va al psicoanalista, ¿no? Y está con un, digamos, con un desequilibrio, claro. ¿no? Un desequilibrio mental, espiritual, y recurre al psicoanalista, y una de las primeras cosas que hace siempre el psicoanalista es, bueno, recuperar la memoria, ir al pasado. Y tiene que ver con ese proceso, bueno, de repensarse uno mismo en su totalidad y ver dónde está la herida, dónde está el problema que no le permite avanzar. Ese ejemplo me parece que es bueno llevarlo a ese ejercicio que tienen que hacer los pueblos, ¿no? También de recuperar ese pasado para pensarse en tu totalidad y ver, bueno, cómo uno puede ir superándose, avanzando. Y me parece que, digamos, el camino es ese, es la justicia, al fin y al cabo, ¿no? La posibilidad de enjuiciar a estos tipos que fueron artífices de toda una época nefasta en nuestro país, pero... Pero y en la región, no solo en el país. Es verdad, la región, no solo del país. Bueno, funcionales a un proyecto que fue peor todavía, porque me parece que no ahí el plan represivo de desaparición física y asesinato de muchos compañeros, después también hay que sumarle a un plan económico también profundamente necrófilo en el sentido de que también dejó, digamos, en gamba a mucha gente y también fue una forma de asesinar. ¿Cuántos compañeros? Por eso, digamos, los indirectos, lo que yo decía hoy de los claro. 30.000 directos y los incontables indirectos que tuvo claro. el proceso, porque y, el proceso y, se... y los que vinieron después, digo, los 80 y los 90, con la profundización de un proyecto que era claramente para unos pocos, para sí. que unos poquitos se lleven la torta y queden a gamba un sí. montón de personas, digo, yo que sé, en este país se murió, se muere, todavía hay que avanzar un montón de cosas, pero de gente de hambre, ¿no? Y claro. eso es un genocidio silencioso que fue producto y posibilitado gracias al genocidio por parte del Estado a partir del 76 con ese plan represivo que respondió a ese proyecto, ¿no? El proyecto de unas minorías. Totalmente, Tuti. Igualmente con esto que vos decías de recuperar la memoria y de tener el ejercicio de la memoria, y de que uno está cansado también de ver a la gente esta que dice me tienen podrido con los 70, la frase que catapultó a Jorge Lanata a Canal 13 y al Grupo Clarín, creo que eso fue el currículum de él, fue lo firmó con me tienen harto con los derechos humanos, me claro. tienen harto con la década del 70, me tienen harto con el pasado. Yo no sé, capaz que Jorge Lanata escucha este programa, porque él escucha y está en todos lados. Yo le quiero decir al señor Jorge Lanata que si no hay justicia... Eso no es pasado, eso sigue siendo presente. Tal no, cual. No es pasado. Claro. Bueno, creo que si los no nietos y todo eso, digo, me parece que es una historia que... ¿Cómo no va a haber justicia cuando hubo gente acá que se le robó la identidad? Eso, digamos, fue terrible. Eso también fue parte del genocidio. Que un montón de pibes que nacieron con los viejos secuestrados y se los arrebataron, nacieron directamente con una identidad falsificada, robada. Y eso es tremendo, porque después el proceso que tuvieron que afrontar esos compañeros claro. cuando se enteraron de la verdad, es tremendo, porque es toda una vida que vos hiciste se te desmorona en un segundo, sí. así, digamos, y eso, ¿cómo lo recuperás? Es muy complejo. Entonces, si uno no avanza en la justicia y en este ejercicio de memoria, que también hay una frase muy linda que una vuelta leí que decía, hacer memoria no es memorizar, no tiene que ver con acordarse de algo. Claro, acordarse solamente de algo, sino que tiene que ver con, vuelvo a repetir. Sí, con un ejercicio reflexivo. Un ejercicio reflexivo de recuperar, esto es lo que decía también Galeano con que abre el libro de los abrazos, que dice, bueno, recordar viene de recordis, del latín, que es volver a pasar por el corazón, ¿no? Entonces sí. tiene que ver con reflexionar sobre esos procesos en función de poder ir construyendo de esa porquería, porque muchas veces la verdad es de esa mierda, ir construyendo otros caminos diferentes. Por eso vuelvo a repetir ahí el ejemplo de las madres, de los nietos también, que han logrado procesar ese odio de otra manera muy distinta. Sí. Yo qué sé, digo, uno ve el ejemplo de las madres de Plaza de Mayo y han construido una universidad. Claro. ¿no? claro. Del odio de que generó inmediato y de toda esa oscuridad, las minas han construido, por ejemplo, una universidad y vos vas ahí, hay pibes formándose en sí. carreras como trabajo social, digo, y ahí está la derrota y ahí está nuestro triunfo de última cultural en esa batalla contra ellos. No va a estar en celebrar, salir a hacer una fiesta porque se murió Videla, sino demostrar como el legado de esos 30.000 que quisieron borrar vía la violencia sigue más presente que nunca y lo estamos levantando y se levanta cada vez que en los barrios se abren centros culturales, los pibes de los centros de estudiantes se preocupan también por politizarse y dar las sí. discusiones en las escuelas. Cada vez que, no sé, se abre un comedor, una copa de leche, sí. No sé, hasta el plan fine que uno podrá tener, pero también, digo, donde los compañeros adultos recuperan esa posibilidad de terminar el secundario, ahí le estamos ganando a estos tipos que quisieron venir a hacer borrón y cuenta nueva. Totalmente, y otra de las cosas en las cuales uno se da cuenta que se está ganando, es milimétrico y pasito a pasito, es esa cosa de ver de que mucha gente... Yo no sé en qué país vive. Yo siempre tengo esa sensación de que yo estoy muy de acuerdo con muchas de las políticas que este gobierno, que esta época ha llevado adelante. Puedo estar en desacuerdo con otras, como todos. Creo que ninguno es 100% así. No es un caballito que se tapa los ojos y va para adelante sin importar nada. Va mirando más o menos. Pero esa gente que agarra y que dice hay cada vez más chicos en las calles drogándose, hay cada vez más chicos robando a los 11 años, hay cada vez más chicos que esto que el otro. ¿Y por qué yo no puedo salir a decir que hay cada vez más chicos tomando una postura política y militando cada vez más fuertemente por un ideal que ellos puedan llegar a considerar loable o trascendente para la vida de ellos? ¿Por qué se menosprecia o por qué se ningunea esos chicos? Que también, loco, acá, nosotros lo vemos acá en la Casa Cultural. Hay chicos de 16, 17 años que hoy por hoy vienen acá, se juntan a comer unos fideos servidos y a limpiar la Casa Cultural y a hacer alguna actividad. Y tranquilamente, yo no quiero decir que esos pibes, si no estarían acá, se estarían drogando en la casa. O se estarían drogando en la esquina o estarían robando. Pero quizás no estarían haciendo nada. Claro, bueno, yo digo, para poner por ahí un ejemplo que también hoy a mí me tocó de cerca, nosotros los lunes, en un barrio en Quilmes Oeste, sostenemos un espacio de formación para jóvenes, ¿no? Para chicos, hay un grupo de 15 chicos que todos los lunes está haciendo formación política. Y bueno, yo justamente el eje formativo fue la política, ¿no? Bueno, ¿cómo era nuestra relación con la política? Hace 2 años, por ejemplo, ¿no? Cuando los chicos eran más chicos. Se enojó Luis. No, y esto los chicos nos decían, bueno, para mí era una mierda, para mí la política no existía. En los barrios muy populares hay una relación con la política muy mediada, por ejemplo, por la figura del puntero. Entonces, claro, se mama esa forma de hacer política. Y hoy la repensaban y decían, bueno, pero no, la verdad que hoy pienso que no, que si uno no se involucra, siempre viene otro, claro, y decide por uno, entonces hay que involucrarse. Por eso digo que ahí le ganamos a Videla, en ese, claro, pequeño, exactamente, en ese pequeño acto de amor, porque es un acto de amor, la posibilidad de encontrarnos, celebrar un momento de formación con los chicos, con pibes jóvenes. En ese pequeño acto le ganamos a ellos, le ganamos a ese proyecto. Y ahí, ¿no? Ese es el ejercicio cotidiano también, sí, de la memoria. De hecho, estuvimos hablando del tema con los chicos, salió, y me parece que ahí es, ¿no? Ahí es donde nosotros tenemos que fortalecernos a full. Y bueno, y después, con respecto a esto que vos decís, con el problema también que está latente en los compañeros jóvenes, de las drogas, está muy presente. Totalmente, pero eso no. Eso creo que ningún habitante de este país nos puede venir a decir a nosotros que no hay drogadicción o que no hay delincuencia. ¿La hay? ¿Existe? Sí, loco, la hay y existe. Pero también, yo me voy a la década del 90, cuando yo era adolescente, y quizás estos espacios no existían. Claro. Entonces, si yo no terminaba en la delincuencia o en la drogadicción, era porque tenía una familia que me contenía. También, sí. ¿No es cierto? Y también de a poco se fue destruyendo. Claro, pero por eso, otros chicos en ese mismo momento, si no tenían una contención familiar, seguramente iban a terminar en el lado oscuro de la vida, por decirlo de alguna manera. Hoy por hoy, ustedes, con el laburo que hacen, metiéndose en esos barrios, esos chicos no encuentran una protección rápida en el alcohol, las drogas y la delincuencia, sino que hay otra alternativa. O sea, siguen estando, o sea, antes había una sola cosa para el chico que no estaba protegido de ningún ámbito, que era terminar en el bardo, a no ser que sea un iluminado que diga, no, esto a mí no me gusta y yo voy por este camino. Hoy por hoy sigue existiendo, que en algún momento se va a acabar la drogadicción y la delincuencia y la desigualdad. En algún momento yo creo que se va a acabar. Pero hoy por hoy, en la vereda, así como está el que vende Paco en una vereda, en la vereda enfrente hay o un centro cultural, o un comedor comunitario, o alguien que está laburando para que los pibes no tengan que ir a comprarle Paco al chabón que lo vende enfrente. Uh-huh. Creo que las cosas cambiaron también desde ese punto de vista. No hay que ser tan ciego ni tan necio de decir no, porque la drogadicción y cada vez más delincuencia, y a mí me robaron en la puerta de mi casa, y a mí me robaron un montón de veces en la calle también, y me robaron en esta época y me robaron en otras épocas. Yo creo que es, o sea, juzgarlo de esa forma me parece la manera más fácil de hacer hacerse creer que uno sabe o que uno es objetivo con lo que verdaderamente sucede en la calle. Sí, me parece una hipocresía total. Todo lo que vos decís me dispara una serie de cosas enormes, que bueno, por ahí un programa específico de cabeza de que dediquemos a la inseguridad. Sí. Tengo, digamos, algunas herramientas con las que por lo menos nosotros abordamos esa. Pero bueno, digo, para no hacerla tan larga, me parecen varias cosas. En principio, la necesidad de preguntarnos por la raíz del problema, ¿no? Y no solamente por ir a encarar las soluciones inmediatas, ¿no? Porque a veces también estos análisis te llevan a las soluciones inmediatas, decir, bueno, hay que salir a matar a todos, claro, los pibes. Igual le voy a hacer un paréntesis. Nosotros hoy por hoy arrancamos hablando de Videla y todo lo que vamos a terminar hablando termina en Videla, ¿eh? Claro, bueno, sí. Por eso yo te digo, ¿no? Ahí me parece que es necesario pensar la raíz de muchos de los conflictos sociales que hoy nos toca atravesar con los pibes. estamos viendo también que una generación nueva de chicos bastante chiquitos ya creció con la figura de los viejos desesperanzados, ¿no? A vos cuando claro. chorean el futuro, es muy difícil arrancar. Digo, Max, a vos te tocó estar ahora hace poco un tiempo sin laburo. Sí. Digo, y era difícil levantarse al otro día y ver, bueno, ¿y qué va a pasar mañana? Obvio. Es un día, una semana, un mes, totalmente. Te cuesta. Pero cuando estás un mes, dos meses, tres meses, acá años, hay compañeros años, que estuvieron años sin la posibilidad de volver a incorporarse al sistema productivo. ¿Por qué? Porque estaban muy jóvenes para jubilarse y muy viejos para lo que exigía un claro. sistema que ya te exige manejar herramientas tecnológicas, etcétera. Muchos compañeros que no tenían esa posibilidad porque, bueno, terminaron, algunos muchos terminaron apenas la primaria y tuvieron posibilidad de enganchar algún laburo y después se quedaron en Pampa y la Vía. Digo, ¿cómo te recuperás? Y vos cuando no tenés esperanza y hay una cierta desesperación y desesperanzación, es muy difícil no caer en cierto... malos hábitos. En ciertos malos hábitos. Y también, sumado a eso, una nueva generación que creció con padres ya desocupados. Claro. Donde el ingreso inmediato era el tema de los planes trabajar. Yo me acuerdo en unas discusiones con compañeros de las cooperativas, uno decía, bueno, y la verdad que a veces somos producto de... Y somos lo que los programas sociales hicieron de nosotros, ¿no? Los planes sociales hicieron sí. de nosotros, decía. Recalcando esto, decir, bueno... No solamente hay vicio en la dirigencia, en algunas dirigencias políticas que manosean muchas de las políticas del Estado que son interesantes, como las cooperativas, sino lamentablemente también hay una actitud de muchos compañeros de los barrios de caer en la más fácil, ¿no? En la negociación con el puntero, bueno, claro. hasta dónde. Pero digo, son producto también de un proceso histórico, social, que tuvo decisiones políticas. Hoy con los chicos justamente hablábamos de eso, ¿no? De cómo la política atraviesa nuestra vida cotidiana en el sentido de decir, bueno, si uno va al baño y prende la luz, el hecho de que tenga electricidad o no, es una decisión política también. Y así, digamos, con un montón de cosas de nuestra vida cotidiana. Entonces hubo decisiones políticas que apuntaron claramente a marginar a un sector, responsabilizarlo de todos los males, que es lo que hoy se hace, ¿no? Todos los males los tiene esta juventud perdida, y no preguntarnos por cuál fue la raíz del problema. Por claro. eso a uno le da vergüenza hoy escuchar a Macri hablar de inseguridad sí. cuando dice, y uno dice, este hijo de puta es uno de los principales responsables que hoy muchos de los pibes no tengan otra salida que salir a chorear. Y yo, la digamos, solución es la represión. Y claro, caer en un discurso, mucho de una vez está la chicana, bueno, vos querés justificar el choreo, el afano, para nada, pero me parece que es un tema que hay que hacer un esfuerzo teórico de poder profundizarlo y complejizarlo un poquito más. La cantidad de entramados que hay alrededor de muchos de los pibes que salen a chorear es sí. increíble, pero digo, padre falopero o sin la figura del padre porque el padre está en cana, claro, ausente totalmente. Golpeadores con problemas de género, digamos, de violencia de género enorme, que se crían en un ámbito que vos decís, y claro, digamos, ¿qué? Yo hasta uno me piensa, no sé si no haría lo mismo, porque también tiene que ver con que en ese espacio donde salen a chorear, muchas veces se terminan como sintiendo a alguien, en el sentido de que, bueno, ahí está la posibilidad, ahora me toca a mí poner en jaque al otro. A mí me pusieron sí. en jaque toda mi infancia, ahora soy yo, ¿no? ¿Viste? Cuando dice somos nosotros. Sí. Bueno, tiene que ver con eso, ¿no? A veces la posibilidad de diferenciarse refuerza también la identidad de uno, porque si no sos nadie para un sistema que te excluye todo el tiempo, y bueno, por lo menos ahí en ese acto sos más que el otro, ¿no? Porque también acá vivimos siempre en un sistema que te educa en el que el ser más es tener más y pisar al que está al lado. Es mejor, es ser mejor. Entonces, si te vivieron pisando, digo, allá en el Nova o en otros, tenemos mucho problema con el trato que tiene la gendarmería que custodia el barrio con sí. los pibes del barrio, que, digamos, los recagan a trompada, los volacean, digamos, cuando los revisan, le hacen hacer las mil y una. Y claro, digo, cuando vos tenés la posibilidad de ser vos el que está en condición de superioridad, y a veces lo haces, yo qué sé. Sí. Te pasa con los laburantes que pasan de operario a supervisores y tratan igual de mal a los compañeros que lo trataban. De lo que se quejaban no, ellos de lo que antes. Se quejaban ellos, porque, digamos, también vivimos en un sistema que te educa en eso. Sí. Entonces, no nos quejemos. Yo creo mucho en esa frase que dice, bueno, ni un pibe nace chorro. Y es sí. verdad, digamos, pero no nos quejemos también de después cuando tenemos que sufrir las consecuencias de un mismo sistema que a veces reproduce eso. Yo que sé, vi una canción muy linda de Tracy Chapman, una cantante yankee que se llama Bang Bang Bang. Y bueno, dice algo así, dice, bueno, denle droga a los pibes, denle esto, yo qué sé, y después cuando te venga a pegar, dale el arma, pero sí. Después cuando te venga a pegar un tiro, no te quejes, y no quieras ocultar el problema. Claro. ¿No? Entonces me parece que también el llamado atención a eso. Quítenle el chorén del futuro a nuestros pibes, pero después no se quejen cuando son esos pibes los que te van y te meten caño en la entrada de tu casa porque le afanaste toda la posibilidad de poder ser alguien. Sí. No sé. No, igual eso me encantó, estaría todo el día hablando de esto, pero no, lamentablemente todo termina en este señor que está en la fotito acá. El hombre del bigote, lamentablemente todo termina en ese muchacho, porque si uno empieza a hilar muy fino para atrás es exactamente eso, o sea, la desindustrialización de la Argentina, el hackeo que hubo sistemático de los gremios y de no dejar que los compañeros laburantes verdaderamente se puedan movilizar para buscar una igualdad, de darle demasiado poder a los, y hasta hay una palabra que simplifica todo lo que quiero decir, que es cuando a uno le dan un poder extremo para que haga lo que se le cante el culo. Que si el tipo decía, hacen huelga, listo, están todos despedidos, no se les paga un mango. Claro, disciplinamiento. Sí. Digo, en ese sentido hubo un hecho histórico concreto, que el negro lo debe conocer muy bien, que es el tema del Rodrigazo, ¿no? En el 1975, Celestino Rodrigo, sí. Ministro de Economía en ese momento de Isabel, intentando aplicar un plan económico con las recetas propias del neoliberalismo, ajuste, sí. Congelamiento de salario, y toda la clase laburante recontraorganizada le salió a la yugular y el tipo tuvo que renunciar. Sí. Claro, después ahí es la dictadura claramente dice, bueno, acá hay que hacer pelota todo. Que en realidad ni siquiera Tutti la dictadura, o sea, los cinco tipos que estaban arriba de todo dijeron, che, bueno, vamos a agarrar todos cuatro perejiles que suban y que hagan algo. Pero digo, el 30% de los desaparecidos y el mayor porcentaje le corresponde a la clase trabajadora, claro, eran tipos totalmente laburantes. Sí. Y eso lo que facilitó después, que en los 80 y los 90 se ve. Y en los 90 lo vimos más todavía, y el negro puede dar cátedra de esto, la flexibilización laboral hubiese sido imposible sin ese plan sistemático represivo. Obvio. Que como vos decís, Maxi, disciplinó. Porque claro, si después a la cabeza de los gremios dejaron a todos los tipos que transaron con el poder en los 90. Sí, olvidate. No había espacio de representación. Sí. Digo, ahí está también la innovación del movimiento piquetero. Es decir, bueno, si no tenemos fábrica donde poder hacer huelga, cortemos la ruta. Yo qué sé, ¿no? Sí, también tiene que ver que estos procesos a veces son trágicos, pero lo que tienen, como el pueblo tiene tanta capacidad, digamos, de recuperarse, inauguran procesos que son sumamente creativos, ¿no? De todo el tema, yendo a la dictadura, el tema del escrache por parte de hijos, ¿no? Toda una impunidad en los 90 que le había dado el punto final a los milicos, los hijos sale con una innovación que es el escrache. Claro. De decir, no, loco, no, acá vive un represor. Claro. Por más de que tenga la obediencia de vida, acá vive un represor, y señalarlo con nombre y apellido, ¿no? Esas prácticas también innovadoras que a veces, por eso yo digo, de tragedias, cómo el pueblo crea un montón de, y no desde el odio, ¿no? Sino que crea, tiene sus herramientas innovadoras. Bueno, la verdad que Tutti, muchísimas gracias por haberte sumado a este espacio. Nos remaste todo el programa porque estábamos completamente en bola, como siempre. Te agradecemos. La verdad que, bueno, felicitaciones. Se me cruzaba con lo que hablaba de estas innovaciones y esta, que también, ¿no? Que son parte de la política. Buscate el temita de Arbolito, ese que habla de Sanón. ¿Te ubicás cuál es? Sí, te dijo, pero no te lo va a pasar no nunca. Para dentro de dos años te lo pasa. Sí. ¿Sonia Tuturrita? Fíjate si no lo tiene agregado en videos.

destino. Caminando fui lo que fui. Ay, Dios, ¿qué será? Ojalá volver a te acostumbras a no ser. Nosotros no somos como los Orozco. Yo los conozco, son ocho los monos. Ocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo. Yo pongo los votos solo por Rodolfo. Los otros son locos, yo los conozco, no los soporto. Stop, stop. Ocho Orozco. Odontólogo, ortodoxo, doctor. Como Borocotó, oncólogo, jodón. Morocho, tordo, groncho, jocoso. Trosco, chocó, con los montos, con los como, lo top. Bonzo, stop. Somos monólogo, solo como por dos otoños votó. Formol por los ojos, tomó cloroformo. Bols, ron, porrón, torrón, totoso. No tengo bordón, ¿lo votó o no? Dobló los codos como loco. ¡Coño, se vota todo! Corroboró, socorro como tomó. Morfó, hot dog, mondongo, pollo con poroto. Lloró, lloró con dolor. Por cómo lloró, tomó como dos hongos. Tocó fondo, torró como loco. Contó todo, todo, todo. Bochornoso como Coppolo. Cholo, Orozco. Mocoso, soplón, moroso, bocón. Chorro como grosso, robó dos potros. Por Comodoro los mató, los trotó. Por los son, por los toldos, por chocón. Segundo bloque de Cabezas de Radio de día lunes. Queremos decir que esto de jugar a la nata a nosotros nos gusta. Estamos muy contentos porque metimos un poco de presión. Metimos un poco de presión mediática y apareció la notebook. Vinieron a traerla directamente, la dejaron en la puerta con una nota que decía: si siguen los vamos a boletear. ¿Sí? Y vos te tiza arriba. Arriba de la nota. Decía, esta vez fue la Nedu, la próxima es Lucho. Che, de verdad. Devuélvanos a Lucho. Claro. Ya que estamos, metimos presión para que nos dé la netbook. Metamos ficha para que nos devuelvan a Lucho. Y a Fede, que lo secuestraron a los dos juntos, me parece. Bueno, queremos agradecerle a Martín Esteban Cinito, que fue muy amable y nos trajo la netbook para que podamos hacer el programa. ¿Qué te iba a decir? ¿Cuánta gente nos está escuchando, Luigi? ¿25? No, ojalá. El rating, explotó el rating de Cabezas de Radio en un momento. Porque nos escuchó. 8. No eran 8. 8. Bueno, ¿llegó 7, a 8? Sí, bueno, 7, eran 7. ¿Y por qué bajó a 5 después? Vos del minuto a minuto no me lo medí, boludo, el minuto a minuto, que la gente se engancha. Muy largo el bloque, dice. ¿Muy largo el bloque? ¿Ese fue el problema? Ah, otra cosa. Uno era Leandro, seguro. Otra cosa que quiero decir. A la señora Ana Paredes, un mensaje. Cada vez que yo traigo notas para el programa, porque últimamente traigo notas, vengo trayendo un par de notitas, nunca nos escucha. Ah, ¿no escuchó ninguna de las dos? Nunca nos escucha cuando yo traigo notas. Yo me mato haciendo la producción porque ella después me agarra y me dice: vos tenés que hacer la producción, tenés que hacer la producción. No, nunca. Sí. ¿Quién? Profesional. Ahí tengo un mic. ¿Qué está matando la mosca? Ahí está, bien negro. Me gustó el método del diario. Soñé con esto. Diario ahí, garpa. Meter bien, púa del control. Bienvenido. Gracias. Esteban. Buenas noches. Esteban Cinito. Gracias por traernos. No nos escuchó, me parece, pero te denunciamos públicamente. Te denunciamos públicamente. ¿Lo escuchaste? Y en este momento vale todo, amigos, porque estamos en la última recta de una campaña política dura, sí. Difícil. Que el miércoles esperemos termine bien. Aprovecho para convocar a todos los compañeros para que estén haciendo el aguante a partir de las 5. Vamos a estar concentrando en la Plaza Rigoló para bancar la elección. En la sede cierra en las escuelas a las 5 y en la sede a las 6. Así que después, como suponemos que va a estar muy pareja como en las últimas ocasiones. Traigan sus propios fierros, por favor, porque nosotros tenemos para nosotros nomás y después no creemos que llegue. La sangre al río, pero... Si tiene que llegar, viejo. Pero de todas maneras sería bueno tener una presencia ahí. disuadiendo, digamos. Está bien, me parece bastante bien. Bueno, vamos a leer algunos de los mensajes que la gente ha publicado en el Facebook. Vi que Víctor Hugo Kojic dice, che, ¿van a hacer un programa interesante o van a ver a Susana? Uy, ¿por qué se me borró ese comentario? Che, ¿van a hacer un programa interesante o van a ver a Susana Jiménez? Besos y abrazos. Después dice, bueno, después escribió, coincido con vos, Maxi, estos hijos de puta se están muriendo y se llevan consigo la verdad de qué les pasó y dónde están. Estamos esperando que alguno de ellos se arrepienta y lo diga, pero después de tantos años me parece muy inocente esperar eso. Lamentablemente, cada vez que se muere un hijo de puta de estos, muere también un poco de la esperanza de cada familiar de sus víctimas. La verdad que completamente de acuerdo, Víctor Hugo, porque es un poco lo que a mí me genera siempre más bronca, eso que estos hijos de puta se mueren y nosotros siempre nos quedamos con las manos vacías, ¿no? Ellos se terminan llevando un poco de nuestra historia y un poco de nuestra verdad y bueno, me parece que eso es una cagada esa. Así que bueno, vamos a estar ahí comunicándonos con la gente. Llamó el señor Federico Campos, pidió disculpas por no poder venir, pero como ya saben, Federico Campos es un músico profesional. Estaba haciendo música, recién había llegado a la casa, bueno, estaba cansado y con hambrita. Con hambrita, así que bueno, le mandamos un gran cariño, un abrazo muy grande. Ay, cómo me gusta cuando hablo y se me escucha, pues tengo, la verdad que tengo una voz re sexy. Ay, se me la toqué. No toco nada yo, boludo. Estoy ahí. Sí. Al final no lo acomodamos, dijimos que íbamos a acomodar. Sí. A todas las chicas de Cabezas de Radio que nos escuchan, les mandamos un beso. ¡Ah, boludo! No me dejás ser Luigi vos, ¿eh? Uy, la puta madre. Ay, ay, ay. Porque yo cuando me escucho así, ¡oh, la puta madre! Bueno, mejor sigo hablando con esta voz de pito que tengo. Un mensaje de Andrea Tomasini que me causó gracia de cuando fui y le hice la nota a los chicos que organizaban la... ¿El campamento? No, los chicos que organizaban la marcha por el Día Mundial de la Marihuana, que yo borraba las notas cuando la pasaba. Ah, sí. Vos borrás las notas y los fumados somos nosotros, pone. ¿Perdón? ¿Cómo andás? Ah, ¿vos sos Andrea Tomasini? No, Ruperta. ¿Cómo andás, Andrea Tomasini? ¿Todo bien? Boluda, vos te tenés que quedar. ¿Vos nos estabas escuchando desde tu casa? No. Ah, bueno, te tenés que quedar en tu casa en el horario del programa, porque si no nos baja el rating a nosotros. Nos estaban escuchando 8 personas. Nos estaban escuchando 7 personas y un boliviano. ¿Ah, sí? Ahí está, ahí se nos cayó. Se nos cayó un poco la audiencia. Che, bueno. Quiero ver un poquito de información deportiva porque para mí... Ah, negro, me gusta cuando tomás el toro por las astas. A ver, vamos a poner tiempo argentino, deportes. Me parece que perdió Argentinos. Estamos buscando. Sí, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Dónde están los deportes del tiempo argentino? ¿No habla de deporte el tiempo argentino? No, es política, nada. Yo llego a encontrar deporte acá y me muero. ¿Qué querés ver? Uruguay, marcha de silencio por justicia. ¿Qué estás buscando ahora? Quiero saber cómo salió Argentino Junior. Porque es un rival directo. Estás mirando partido a partido a ver cómo va. Estoy siguiendo los resultados. ¿Ya hay campeón, puede ser? No. En el Nacional B. No salió campeón todavía Central, pero ha vuelto a primera. Sí. El Rojo ganó otra final y sueña. Vamos, Rojo querido. Qué lindo si nos quedamos en primera, porque yo ya me vi descendido. ¿Cuánto quedan? ¿Cuántos capítulos quedan esta novela? 4 o 5 fechas todavía. ¿Dónde mierda está la de información deportiva en tiempo argentino? ¿Tienen periodista deportivo en tiempo argentino? Inviertan, hijos de puta. A varones pónganlo a escribir deporte, por lo menos. No hay deportes en tiempo argentino. No. Qué bronca que me da. Bueno, pero la tapa del diario de hoy fue el Rojo ganó otra final. Toda la tapa con Caicedo y toda la banda roja. Ahí se ve. Sí, a ver. Deportes. Tiene deportes acá tiempo argentino. Pero igual no tiene el minuto a minuto ni de puta casualidad, ¿no? A ver. Es la edición. Lanús. Ah, ¿qué decía? Lanús empató y sigue... El gráfico, boludo. Sigue segundo de Argentinos y un nuevo revés. Cayó con Belgrano. Cayó 3-1 en la Paternal y complica el bicho que suma 5 juegos sin ganar. Así que bueno. Vamos, que Independiente quedó, a la gente bueno, le explico, y Independiente quedó a 3 puntos de Argentinos Juniors en la lucha por el descenso. Así que Independiente está a un solo partido. Y en el próximo partido, Argentinos Juniors, si no me equivoco, juega con San Martín de San Juan. Y nosotros con Belgrano en Córdoba, si no me equivoco. Así que la fecha que viene es una fecha clave. Clave para Independiente y sus aspiraciones de quedarse en primera. Sin contar que Independiente todavía tiene que jugar con River, con San Lorenzo, con un par de los que están allá arriba encumbrados, así que va a estar bastante complicada la lucha, pero bueno. Por lo menos, últimamente los domingos no me desmorono tanto como hace un mes atrás, más o menos, y más o menos de respiro un poquito. Pero bueno, quiero aprovechar este momento para mandarle un saludo a mi amiga Andrea Cervera. ¿Vos la conocés, Andrea? Sí. Que bueno, que operaron a la hermana, le hicieron una operación bastante complicada. Por suerte hoy tuve la posibilidad de hablar con ella, me dijo que está todo bien, que está yendo por los carriles normales. Le mando un beso y un abrazo grande a ella y a toda su familia. Saludos, sí. Que bueno, que fuerza para adelante, que va a salir todo bien. Aprovecho este humilde espacio para poder llegarle mi saludo. Igualmente ya pude hablar hoy a la tarde con ella. Nos tranquilizó a todos los amigos más o menos porque estábamos todos un poco inquietos con eso, pero bueno, está todo bien, va por los carriles normales, así que saludos a toda la familia de Andrea. Bueno, vamos a empezar a hablar de otra cosa, nos vamos a meter en otro berenjenal negro como siempre, siendo las 11:26, 23:26. A ver. Sí, 28 tengo yo. Oh, qué tarde que es, bueno. Y media. Mucho frío. Mucho frío. Sí, muchísimo frío, demasiado frío. Odio el invierno. Yo estoy pasado de frío. Odio, sí, yo estoy cagado de frío. Igual acá Gestión Luigi nos puso una estufita. Vamos, Gestión Luigi. Avanza la Gestión Luigi. Vamos, Luigi. Vamos por más. Va a estar buena la radio. vamos por todo. Sí, Luigi se hace autobombo, él solo es un... Tenemos un llamado, mira. Un llamado telefónico, sí, ¿para quién es? Piden pizza. Sí. Bueno, ya que la gente sabe que hay un teléfono, les informamos que el teléfono de la radio es el 4256-9041. Para todos aquellos que quieran llamar, dejarnos un mensaje, una puteadita, como siempre decimos, siempre serán bienvenidas. Queremos decirle que el rating de la radio explotó. En un momento teníamos 8 personas escuchándonos en todo el mundo. O sea que, ¿mensaje para nosotros? ¿No se miden millones eso? No, para mí. Bueno, decirlo al aire ahora que... No, dice acá un oyente que llamó. Sí. Que la gente de la 1114 va a votar a la lista Tiza. La gente de la 1114 va a votar a la lista Tiza. Perfecto. Que vengan temprano igual los muchachos. Que vengan con algunos elementos de seguridad si pueden, ¿no? Para ayudarlo a Martín Esteban Cinito. Que bueno, como hay que hacer la típica argentinada. Si se gana, se festeja. Si se pierde, se arma quilombo. ¿Está bien? Hay que romper todo. Si se gana, vamos todo al obelisco. Si se pierde, piedrazo, molotov y a otra cosa. No. ¿Cómo que no? Vamos a ganar bien. Vamos a ganar bien. Me gusta cuando te subís al proyecto y decís vamos a ganar bien. Estamos acompañando. Aparte están instalando la idea del fraude. Vienen hace un par de semanas. Como en todo. Claro, viste que ahora también tiran, ahora tiran en el Facebook también. En el Facebook que muestran certificados de defunción y padrones de donde la gente vota. Y la gente se suma y dice, ¡Ey, Cristina va a ganar porque los muertos votan! Claro. Al muerto le gusta el gobierno de Cristina. ¿No puede ser eso? ¿No se puede pensar de esa forma? Che, murió, hablando de muertes, murió Ray Manzarek. Tecladista legendario de los Doors, fundador de los Doors, un pilar de la banda. Ahí se nos fue a los 74 años. Un pibe, sí, estaba medio hecho bolsa del hígado. No, ¿por qué le habrá pasado, no? ¿Comía mucho frito? Comía mucho frito. Mucho pollo frito. Comía. Capaz que comía mucho frito y le pegaba. Mucho chicken. Y le pegaban como el culo. Pero bueno. No, pobre, te dio un tumor en el... Hablando de Ray Manzarek y hablando un poco de música, nos vamos a poner a hablar un poquito de música. El 17 de mayo, el viernes pasado, hubiese sido el cumpleaños número mucho, no me acuerdo, no sé qué número de cumpleaños, del señor Luca Prodan. Mirá. Un pilar fundamental del rock nacional, a mi gusto. Cumpleaños de Ariel Heredia también. Ah, sí, Arielito Heredia. Qué grande Arielito Heredia, hace mucho no lo veo. Lo tendría que llamar por teléfono, a ver si me consigue trabajo en Carrefour, que yo le vengo rompiendo la bola de siempre. Y a eso sí, yo me meto en Carrefour y al toque cambia mi discurso, viejo. Claro. Yo me pongo al lado de la patronal enseguida y son todos vagos, vayan a elaborar los planes y todo eso. Porque si no, no se puede. Hay que mantener. ¿Por qué Carrefour? Porque Ariel Heredia trabaja, es un alto jerarca de Carrefour. Ah, mirá. No sabía. Es uno de los capo. ¿Vos querés conseguir asado bueno en Carrefour? Llamalo a Ariel. No lo llames a Ariel, andá y comprá derecho. ¿Qué hay que hacer? Hablar conmigo. Ah, hablar con Maxi. Hablar conmigo, sí. Yo tengo el tongo. Estoy haciendo lavado de pechito de cerdo. Que vos tenés pechito de cerdo sin declarar, yo te los lavo. Con Ariel. ¿Tenés tira asado sin declarar? Habla conmigo, que vamos a hacer el blanqueo de achuras. Estamos implementando con Ariel. Totalmente. Bueno, como bien decíamos, el viernes hubiese sido el cumpleaños del señor Luca Prodan, uno de los pilares fundamentales de lo que es la nueva era del rock nacional. Yo lo veo como que después de Luca hay un antes y un después en el rock argentino. Y muy bien, el operador atento, siempre atento, viejo. ¿Cómo me gusta tener un operador así? ¿Cómo me gustaría, Luigi, que vos te transformes en esa persona que nosotros queremos? Que estés siempre... No la persona, ¿eh? Que estés siempre atento. Que yo, acá tengo el control de los botones. Hacé lo que vos querás. Hacé lo que vos quieras. Yo te armo un quilombo en la puerta, igual te digo. Terrible. Hay mucha gente que no me quiere, pero hay bastante que me quieren. Te apedreamos la casa cultural. Bueno, bien decía el señor Luca Prodan, para mí uno de los pilares fundamentales del rock nacional, de lo que es la nueva era del rock nacional. Para mí hay un antes y un después. El rock nacional venía cargado de una época maravillosa también, ¿no es cierto? Pero distinta. Hermosa, pero distinta de Serú Girán, de Almendra, de todos esos locos lindos que hacían un tipo de música por ahí un poco más experimental. Y de repente aparece un Tano que hablaba en inglés, pelado. Que hablaba un castellano. Orto, era muy cómico. Y de repente es como, yo siento como que lo baja a tierra el rock nacional Luca Prodan. Siento como que lo tironea y lo pone en la esquina de tu casa. Y me parece que eso fue un antes y un después. Me parece fundamental, no hubiese sido ninguna banda que haya ido por esos carriles similares, llamémoslo Redondos, llamémoslo, no sé, todas las bandas que han... Los Redondos como que tomaron un poco el legado. No, igual era completamente distinto, ¿no? Entre los Redondos y Sumo, pero... Yo creo que lo que significa la ideología a la hora de hacer la música, ¿no? El proyecto musical, me parece que es un poco tomado de esta cosa de Sumo, ¿no es cierto? Esta cosa de llegando los monos, esos rituales, esos bailes, esas cosas así más de gueto. Me parece que es algo que lo instaura muchísimo Sumo y que muchas bandas después empiezan a adoptar esa cosa ritualesca a la hora de hacer sus shows o del seguimiento que el fan hacía por la banda. Me parece que sin Luca Prodan todo eso no hubiese sido posible tan rápidamente, hubiese demorado un tiempo más. No sé si sin la existencia de Sumo los Redondos lo hubiesen logrado tan rápido. Creo que Sumo allana el camino para que después esas bandas, como así, los Redondos allanan el camino para que bandas como La Renga, Los Piojos, también puedan hacer exactamente lo mismo, ¿no? Que los seguidores de Sumo, muchos cuando quedaron huérfanos de la banda, se fueron a ver a los Redondos, o sea, muchos. Sí, pero igual. Claro, pero igualmente partamos de la base de que tampoco los seguidores de Sumo eran 2 millones. No. Era más una cosa más de gueto, era una cosa más cerrada, más exclusiva. Menos popular, por decirlo de alguna forma. O con una intención menos populista. Se terminó haciendo popular, pero no tenía una intención. Al contrario, para mí, Sumo era. Es como lo define completamente Gustavo Cerati en una nota que le preguntan con la rivalidad entre los Redondos y Soda Stereo. Entonces él agarra y dice, yo la rivalidad con Los Redondos musicalmente y estéticamente no la veo, no la noto. Claro. En cambio con Sumo sí, dice Gustavo Cerati, porque Sumo estaba, nosotros estábamos tratando de composición tras composición, tratar de llegar a la canción perfecta. Y Sumo hacía lo contrario, querían hacer la canción más imperfecta posible. Entonces ese contraste a mí me parece maravilloso, ¿no es cierto? Y es y la genialidad de Cerati para poder poder establecerlo, ¿no? Pero siempre con Luca Prodan yo me tengo esa cosa como que más, obviamente hay mucha gente que me va a saltar a la yugular si yo digo que mucha gente va a pensar que los Spinetta, los Charlie, los Papo son mucho más importantes que Luca Prodan. Yo creo que eso, o sea, si tengo que hacer una escala de valores, quizás hablando desde mi gusto personal, a mí me parece que Luca, yo lo veo a Luca como más fundamental que ellos en cierto punto. Porque veo que abrió una cosa que estaba a contramano de lo que lógicamente proponían los muchachos que nosotros nombramos como Charly García, sí, Spinetta, sí. Y digamos por ahí Virus, Soda, no sé, o sea, bandas que proponían un camino más lineal, un camino más estructurado, con un horizonte más claro, y para mí Luca Prodan viene a romper con eso, viene a abrir la jeta en un momento donde por ahí abrir la boca era distinto, se viene a poner en contra, inclusive en contra del rock en sí, el rock argentino en sí. No sé, como frases de Luca como diciendo el único copado es Pippo Cipollatti. A mí me gusta Pippo Cipollatti. No sé, o hablando de Piltrafa diciendo, Piltrafa de putito, se arregla el pelito, así, se arregla el pelito. Antes de salir a tocar. Claro, se pinta los ojos, es putito. Esa cosa de ir en contra de, inclusive de... las drogas, inclusive de un, por decirlo de alguna forma, de un establishment rockero, sí, que existía, ¿no es cierto? Y al chabón le chupaba un huevo, vivía en una pensión, no vivía como el Indio Solari, puto, en un castillo en Parque Leluar con muros de 5 metros. Vivía en una pensión y murió como un reventado y hacía música de reventado y vivió como un reventado y... ¿Qué reventado? Yo no soy ningún reventado, yo hablo 5 idiomas. ¿Cuánto hablabas? No, pero sí, no, para mí es un tipo que... Para mí es el primer tipo que le sacó la careta al rock nacional. A ver, desde un lado más irónico creo que Federico Moura también hace lo mismo. Cargado de mucha más ironía. Al principio los Virus también salieron a contramano de lo que se venía dando, sí, ¿no? La música, ¿no? Sí. Sus primeros discos, Wad Wad, recrudece, sí, en sus letras, sus composiciones también eran muy contestatarias a lo que se venía pasando como música, pero en otro estilo, en el claro, New pero, Age, en la claro, música más, pero yo lo veía siempre a Virus, lo vi como más irónico. Sí. Lo vi como más irónico, como claro, luchando desde un lugar más irónico. En cambio, a Luca lo vi como un vikingo en bola que iba en contra todo, no le importaba nada. ¿No es cierto? Claro. Se caga de risa, Luis. Lo vi más así siempre, como más desfachatado, más subversivo, por decirlo de alguna manera. Bueno, estamos degustando mates de Andrea Tomasini, que ahora se relaciona nombre con... Qué importante que es relacionar nombre e imagen. Porque si no te queda colgado una cosa por allá y otra cosa por allá y uno no entiende nada. Ahí estamos. No te enojes si te digo que tu mate es una cagada. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué querés? ¿Qué querés anotar? Que anote, no sé. Ah, que leas algo. ¿Qué querés que lea? ¿Qué hay para leer, boludo? ¿Por qué no agarras el micrófono y me decís directamente? Mensaje, ¿qué hay? No sé. Ah. Fíjate el mensaje de Face. Ah, bueno, ¿qué, en Cabezas de Radio? Vamos a ver. Cabezas de Radio, si hay algún mensaje. Si no se cuelga esta cagada. Llegó un mensaje. Llegó un mensaje, a ver. Vamos a ver, Cabezas de Radio. ¿Cómo me gustan estas cosas de que tengo que conducir y hacer todo esto? No sé, este es el maldito de Fede desde la casa. Fede. El maldito de Fede de la casa que dice: Hola, soy el Negro Villalba. Este es el músico. Este es el músico que va. No miento más sobre que me gustan los Beatles ni Sumo. ¿A quién puso? A Pablito Ruiz. Y puso una fotito de Pablito Ruiz. Era una manteca, Pablito Ruiz. Mirá la fotito. No, que era Pablito Ruiz. Una manteca. Igual a toda la gente que está escuchando Cabezas de Radio, para los que no me conocen personalmente de toda mi vida, yo en un momento de mi historia era muy parecido a Pablito Ruiz. Tenía el mismo cortecito de pelo, la misma cara de nabo. Lo escuchaba, no, Jazz y Medio escuchaba. No, yo escuchaba Jazz y Medio, boludo. O sea, no me tires abajo. Ya estaba más en el. Uy, me olvidé de traerte, tengo un regalo para vos que me hicieron. ¿Qué? Mi amigo Diego Boisiki y el cuñado Pablo. ¿Qué? Me hicieron un prendedor, porque el otro día estuvimos charlando ahí, qué sé yo, y empezamos a hablar de boludeces, como siempre. Sí, sí. Y estaba contando mi historia cuando yo escuchaba y bailaba los Brain Machine. No se puede caer más bajo. Sí, no se puede caer más bajo en este programa, se cae cada vez más y bajo. Pablito y la señora me hicieron, los hijos de puta, un prendedor que dice, yo vi al cuarto Brain Machine y pusieron una foto mía. Es buenísimo. Hay que tener ese emprendedor. Che, esto de Tiempo Argentino, que dejen de tirar bombas, loco. El vínculo de los fondos buitre con los organizadores del 18A. No mientan más, ITN dijo que era el pueblo que estaba en la calle, viejo. ¿Cómo le gusta tirar bombas, eh? Mirá, esa foto de Pablito Rico en esa camperita de Gina es una cosa impresentable. Por Dios. Yo me acuerdo, tengo mucha memoria auditiva yo. Yo no me acuerdo de las cosas, por imágenes muchas veces, sino que me acuerdo de las cosas por las oído. Clases, no, por el oído. Por ejemplo, yo me acuerdo que el boom de Pablito Ruiz con Oh sí. Mamá, ella me ha besado, sí. Coincide con el boom de los Enanitos Verdes. En época, el boom de los Enanitos Verdes, la muralla. Estoy parado sobre la muralla que divide. Todo lo que fue de lo que será. Y ese tema en particular no me gustaba. Bueno, pero yo me acuerdo que coinciden en tiempo y espacio. Y también coinciden, todas esas cosas coinciden con el disco de Los Fabulosos Cadillacs, Yo Te Avisé. Sí. Que me acuerdo que coinciden, o sea, todos encolumnaditos en la misma época. También. Sí, pero Perico en esa época. Claro, no, yo escuchaba más música. Porque está. Hijo de. ¿Qué estamos hablando? ¿Año 88 entonces? 90. 88, 89, 90, por ahí. Pero me acuerdo que justo en ese mismo tiempo sonaba todo eso junto en la misma radio. No. Los Cadillac, Pablito Ruiz y los Enanitos Verdes. ¿Qué radio escuchaba vos? Y también, ¿sabés con qué coincide? ¿Sabés con qué coincide? Con un disco de hit. Sí. Que fue muy, muy famoso. El que tenía Ana. Exactamente, con ese disco. El primer disco de hit. Sí, con ese disco de hit. Primer disco de hit. Boom, también. También, comercial. 90, sí, 90, 91. No, antes. Estábamos en los hermosos 80. ¿Todavía? Sí, pero ya finales. El ocaso de los 80. Sí, está bastante frío. Tereré. No, está bueno, no le des bola. Está bueno, Negri. Tereré, no sé, en diciembre, boludo. Viene de onda, te hace mate y te quejas. Pero ¿por qué no? ¿Por qué? A ver, porque las cosas se hagan de onda, uno no tiene por qué no quejarse. ¿Cómo te vas a quejar, boludo? Bien, estábamos cagados de frío. Sí. Y cuando cagados de frío fue, puso la pava, preparó el mate. Está bien, bueno, pero no te enojás y yo le digo, che, está fría el agua. O sea, me parece algo mínimamente lógico. Bueno, Negrito, a vos, el señor Luca Prodan, ¿qué te representa? ¿Qué te trae a la memoria? Estos montoneros de mierda, los odio. No, a mí ya a Luca lo empecé a seguir un poquito más adelante, ya, no cuando arrancaba. Ya después de muerto. No, antes. Sí. Lo que pasa es que yo sí venía del palo de escuchar al Flaco, de escuchar a Charlie, de escuchar a Fito, venía de escuchar, bueno. ¿Y cómo sonaba a tus oídos Sumo? Escuchaba Hit, escuchaba Virus, Soda. Claro, pero por ejemplo, por ese lado. ¿Cómo sonaba en tus oídos? Yo me imagino la cabeza de un adolescente en ese momento. Sí, sí, sí. Un adolescente. Vos venías de escuchar Serú Girán, sí. El Flaco Spinetta, Virus, y de repente sale este chabón a hacer esto que estamos escuchando de fondo ahora. Sí, era, para mí era totalmente novedoso, era una cosa... Pero más allá de lo novedoso, ¿no sonaba como, como irritante en cierto punto? No irritante porque te irritaba, sino como estridente, así como incómodo. ¿No quedaba como un poco incómodo? No, no, no lo sentía así yo, ¿no? Porque en realidad cuando empezamos a escuchar los temas de Sumo, muchos de ellos ya tenían bastante difusión en, sí, en las radios y en los boliches. Yo iba a bailar a Proche. Claro, pero ¿qué pasaban? ¿Los viejos Vinagre, la Rubia Parada? Claro, claro. Toda esa cosa más... Y eran, más... claro, que eran más temas, más este, sí, más jiteros, digamos, claro, ¿no? Eran más poperos, más jiteros, si quieres, sí, se le puede poner ese tilde, pero no, sí, creo tampoco. Y después empecé, a raíz de esos temas, empecé a escuchar para atrás, como sí, uno suele hacer. Como uno suele hacer cuando escucha una banda. Empecé a escuchar para atrás y empecé a escuchar lo que venían haciendo otras cosas y me, ahí sí me perdió la cabeza. Pero claro, nunca al punto de decir, viste, como que sí me descolocó. Pero sí, no, claro, eso, como que te descoloca. Sí, me descolocó en el sentido de que yo venía escuchando melodías muy, muy grosas de los Cerú, sí, por ejemplo. Sí. O venía escuchando, qué sé yo, algunas cosas de... del Flaco para esa época. Bueno, estaba la reunión de Almendra, que sí, para mí fue una cosa impresionante. El 80, 82 estamos hablando, y siguió hasta 83, 84. Y Silvio después, Rodríguez. Y cuando fue la Vuelta a la Democracia, ese disco también, que tocó acá con Pablo Milanés, sí, que vino al escenario, subió León, Víctor, La Negra. Eso también, eso sonó mucho tiempo en casa. Claro. Escuchábamos mucho eso, pero después sí, cuando íbamos a bailar y demás, sí, se escuchaba mucho la música de ellos. Y habíamos agarrado, ya ahí estaba saliendo con todo Virus. Sí. Entonces, a Virus lo seguía a morir. Y después Soda. Y después Soda, ¿viste? Claro. También, con esos discos. Pero era todo un berenjenal, porque en realidad, como decís vos, después aparecieron los hits, que yo a los hits también los seguí muchísimo, porque... Esos primeros dos discos que saca Hit, yo a Hit ya los seguía y los escuchaba porque también habían estado tocando con Charlie, con sí, su banda, y vos ya sabías quién era, ¿viste? Claro. Pero bueno, vos escuchabas poner esto. Claro, esto. Lo escuché mucho más adelante. Este, no sí, sé qué tema debe ser, del 86, ¿será esto? No sé en qué disco está este tema. Este. No me acuerdo. Fíjate qué disco dice, sí. ¿Lo dice? Cuando lo escuché me rompió el coco, ¿viste? Claro, porque claro, es, y deforme, bueno, pero también es deforme. Uno venía de una época donde era todo tan lindo y todo tan armonioso, y de repente arranca esto tan deforme. Y el reggae que yo venía escuchando era el reggae de los Pericos. Claro. Que era un muy reggae careta, festivo, careta, ¿viste? Claro. Pero lindo, qué sé yo. Sí. Cuando escuchás esto, decís, no, mirá lo que... y con el tiempo más. Sí, más, o sea... y una cosa que yo le quiero decir a todos los chicos que escuchan reggae y que me parece bárbaro que escuchen reggae y que toquen reggae y que se formen a través del reggae, pero no dejen de rendirle un sentido homenaje al chabón que, junto con Miguel Abuelo, que son los tipos que nos meten, bueno, el reggae. Eso, los abuelos de la nada, claro, escuchábamos mucho, que, cierto, que nos meten el reggae en la cultura del rock nacional argentino. Los Pericos que la chupen, boludo. No le gustan los Pericos. Este era Cadillac. Este bailaba con las patitas, saltaba así. Sí, a mí me gustan los Cadillac, boludo. No, o sea, yo crecí con los Cadillac y me gustaron siempre los Cadillac. Me gustaron mucho más los Cadillac que los Pericos. No, yo era al revés. A mí me gustaban más los Pericos. Bailaba putito, igual de escape. Pero... de putito. Perico de puto. ¿Por qué? Porque Perico de puto, viejo. Es de careta. Esa careta que me pone. Bueno, ponele. Es puto. Sí, puto. El Bayano es puto y Juanchi es puto. Es todo puto. Nada más. Nada, sí. No, igual no me gusta. Hay muy pocos reggae de los Pericos que yo los identifico como canciones de que me gustan de los Pericos. Hay una que se llama Real. 85, este. 1985. Claro, bueno. A este tema lo debo haber escuchado bien, prestándole atención. 2003. El año pasado. Sí. Cuando lo intentamos, cuando no me salía. Olvídate. Parecen fáciles, después lo querés hacer y anda la concha a tu hermana, hijo de puta. Claro, pero este Superman metía. Superman Troglio es el tartamudo de la batería. No, usaba. Para mí usaba aparatito y esas cosas. Usaba chiche. Usaba chiches. Tenía un par de chiche en la batería. No, pero. No, si no eran un par de enanos que le tocaban. Sí, para mí tenía un par de enanos que le cabeceaban el bombo. Claro, boludo, pero no podés tocar tantas cosas. Sí, no, era terrible. Superman Troglio estaba considerado como uno de los mejores bateros que tuvo el reggae en Argentina. A mí igual uno de los que más me gusta es el baterista de los Cafres, que es el Cebolla no sé cuánto. Sí. Me encanta. Muy buena banda también. Sí, sí, sí. Muy buena. Bueno, y los Cafres, todo el mundo dice, los Cafres son recaretas, porque los Cafres... Son los únicos que suenan bien, como tienen que sonar una banda de reggae en la Argentina, claro. Son los Cafres. O sea, y muchacho, es una banda legendaria también, tiene muchos años. Sí, terrible. Arrancaron terrible. Ahí a la misma altura que los Pericos. Sí. La pasada no tuvieron el éxito. Que... Eran público, siempre... Claro, Guille Boneto siempre dice, nosotros no hubiésemos llegado a la música que hacíamos si no era por Sumo, por los Pericos y por los Cadillac, porque claro. En su repertorio empezaron a traer música de la isla, que tocaban cosas de la isla, de Jamaica, que ellos les rompió la cabeza eso y no les rompía la cabeza por ahí lo que tocaba Spinetta, Charlie, que ellos obviamente son músicos, lo deben reconocer, les debe gustar y lo deben escuchar, pero era distinto. Claro, era otra cosa, verdaderamente otra cosa. Yo siempre tengo una... Una cosa que contaba, ahora que hablas de Guille, estuvo en el programa, viste, de Lalo, en el encuentro en el estudio, sí. Y contaba una anécdota que decía, bueno, esto de la cantidad de bandas que ellos se fueron encontrando ahora a lo largo de estos tiempos, que arrancan, pues normalmente uno cuando arranca con una banda, empieza a tocar, vos que hablabas de las bandas que ahora están tocando reggae y demás, sí. Cada vez son más, son cantidad claro. Impresionante de bandas, y muchas bandas que arrancan tocando reggae. Claro. Cuando se forman empiezan... Sí, van derecho cuando, al reggae. Claro, cuando, por lo menos en la época nuestra, qué sé yo, arrancabas tocando punk, era lo más claro. Cuadrado, más derecho y lo más... Sí. Digamos, y aparte porque era lo más contestatario, o sea, sí. Rock, bueno, pero el reggae también lo puedes hacer contestatario, sí, cualquier hecho, música sí. La puedes hacer contestatario en realidad. Totalmente, pero desde hasta el folclore mismo. Sí. Pero el tema de... Soledad bueno, es contestatario. Los nocheros son los montoneros del folclore. Los montocheros. Eran soporte de bombita, boludo. Son los montocheros. Los montocheros. Ahí tiene otro personaje, parce. Para Capuzoto, boludo. Claro. Y lo está escuchando Capuzoto, lo toma. Los montocheros. No, boludo. Claro. No, pero bueno. Uno arranca, decía, uno normalmente las bandas arrancábamos haciendo punk, ¿no? Siempre, para esa época. Y bueno, y estos tipos contaban que hoy es impresionante la cantidad de bandas de reggae que están... Que arrancan derecho del reggae. Arrancan directamente desde ahí. Que arrancan derecho del reggae. Sí, bueno, pero Guillermo Boneto, que todo el mundo lo critica, señor Tutti, que usted también está metido siempre en el mundo de la música, todo el mundo lo critica porque, porque es su careta, bla, bla, bla. Es el único, a mí me cae bien, primero por los Cafres, porque es una banda que me gusta, y segundo porque es el único que reconoce a Sumo como una banda fundamental dentro del reggae nacional. Fundacional, es una banda fundacional de lo que es el movimiento reggae en la Argentina. Vos después decís, yo siempre tengo una frase. Yo cuando quiero escuchar, que todo el mundo dice cuando vos querés escuchar reggae, que esto y lo otro. Yo cuando quiero escuchar Marley, pongo Marley. Cuando quiero escuchar reggae, pongo Sumo. A mí me rompe la cabeza el reggae de Sumo, pero todos los reggae de Sumo me encantan. Los veo muy profundos, mucho más oscuros, sí. Con una carga más oscura. Siempre lo veo como un reggae muy dark. No sé por qué tiene esa neblina londinense, no sé, como que lo veo como muy, muy gris, un reggae muy gris. Y me gusta más ese estilo de música y yo siento que el reggae, me gusta ese tipo de reggae. Y después, el tema es cómo llegaron a todo eso, ¿no? Con la influencia que cayó cada uno, con sí. Sus locuras y mambos en la cabeza. Lo hermoso es juntarse entre gente a hacer música. Sí, lo más hermoso. Agarramos... Más cuando todo viene de distintos lugares. Sí, totalmente. Formación y demás. Sin ir más lejos, no caigamos en una... ¿Cómo se dice? Una autorreferencia ni un autobombo, pero una de las cosas que siempre rescatamos todos nosotros de Cuarto Oscuro... Esa cosa de que nos poníamos a hablar de música y discutíamos, porque no podíamos charlar. Claro. Porque en los Beatles, puto, todo flequillito. No, y el heavy metal, puto. O sea, Martín que venía de Metallica. Claro, venía de Metallica. Y no hagas eso que es muy heavy, no hagas eso que es muy redondo, y no hagas eso que es muy tanto. No podíamos hablar de música, discutíamos, y sin embargo hacíamos un montón de canciones y tienen su onda. Pero eso porque todos le íbamos metiendo... Les íbamos metiendo la onda de cada uno y de lo que teníamos nosotros en el backup musical de cada uno. El domingo estuve con Martín. Sí, me contó. ¿Estuvieron en la casa de Julito Velociraptor? De Julio Aguirre. Ah, de Julio Aguirre. Yo pensé, sí. Me dijo en la casa de Julio, yo lo asocié con Velociraptor. No, en la casa de Julio estuvimos zapando un rato. Sí. Estuvieron tocando ahí. Estuvo muy bueno. ¿Hasta qué hora se quedaron? Y nos quedamos como hasta las 9:30 de la noche. Nosotros el sábado. No, miento, no fue el domingo, el sábado fue. El sábado fue. El sí. sábado. El sábado fui, fuimos a grabar. Metimos la viola primera, o sea, los punteos y la otra viola rítmica a los temas. Y después de ahí nos fuimos a alcanzar al violero hasta la casa y después de ahí nos fuimos a lo de Julio. No, esa foto, ¿qué pusieron ahí? No, porque ese, esta es la foto que tengo en mi cuarto, soy Maxi. Y está Dani Gómez Rinaldi. Ese es Gómez, mi sueño, ojalá baile en cuarto oscuro. Y después puso otra cosa, muy dice, el reggae es para lumpenes sin futuro. Firma Luigi. Luigi, deja de escribir en nuestro muro de cabeza de radio. Porque encima quedó la fotito del culito de Gómez Rinaldi acá, mirá. No, boludo. Encima que no tenemos fotos. No tenemos fotos y está la foto de Gómez Rinaldi ahí en el. Uno abre el Facebook de. Está la foto de Gómez Rinaldi, es verdad. Es muy bueno. En culo, igual está depilado eso. Hay una definitiva en esa cola, ¿eh? Hay una definitiva, sí. No, bueno, no puede ser. ¿Qué horas son? Son las 11:56. 57. Vamos, bueno, vamos, hasta en la hora me contradecís. No. Hasta en la hora vamos me contradecís. Sí, vamos cerrando, ¿no? Vamos que yo cerrando. Me quiero ir a comer, a bañarme. Tengo, hace frío. Tengo frío y hambre. ¿Hay avisos para pasar? Alguien te tiene un aviso para pasar, Luis. Ah, vos, tú te agarrá el micrófono y vendelo tranquilo. Bueno, no, en realidad mañana estábamos una invitando a todos los que se quieran participar de una radio abierta que se va a hacer en la puerta del juzgado de Quilmes, porque hace 4 años mataron a un amigo, un compañero ahí en la calle 7 y Vergara, en un pool que ya no funciona más. Digamos, una clásica y lamentable víctima de lo que conocemos gatillo como fácil. El gatillo fácil, digamos, un grupo de policía. Jonathan Luna, me dijiste. Jonathan Luna, ¿no? Así es. Y bueno, después de 4 años pudo salir al juicio, ahora se estuvieron haciendo las sesiones y mañana es la sentencia a uno de los policías que se comprobó que era el dueño del arma, que es Rodríguez, y bueno, va a estar toda la familia acompañando y nosotros vamos a tratar de, junto con el compañero de Radio Con Todo, darle voz un poco a ese hecho, a los familiares, vamos a estar conversando con ellos, con los amigos, y bueno, para darle un poco de difusión y bueno, y seguir pensando en que esto no tiene que volver a pasar, ¿no? ¿A partir de qué hora, Tuti? A las 12 del mediodía en el juzgado de Quilmes. Es el juzgado el que está sobre Avenida Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen, y si no me equivoco es... Videla. Videla. Hablando de él. ¿Por qué hay una calle que se llama Videla, viejo? Sí, pero no es este. Es por Videla. Nicolás Videla. Es otro Videla, no es este. Bueno, cámbienle el apellido al muerto anterior para que no tenga el mismo apellido el hijo de puta este. Igual poner? Yo lo tengo en las calles de mi barrio. Según sí, que, bueno, vos vivís en Videla, ya dijimos siempre. El edificio 5 está en Videla. De Videla entre Ramón Camps. No, está Videla entre Agosti y Galtieri. Ahí. Está en el... ¿Cuál es tu edificio? El Tercer Reich. Ese es el edificio del negro. Che, bueno, vamos dándole fin a este hermoso programa que hemos hecho hoy. El 22, todos los compañeros votar la tiza. Sí. Sí. Y a partir de las 5 en la Plaza Rigoló, haciendo el aguante. Sí. A ver, esperar el resultado de la elección y a festejar, porque vamos a ganar. Sí. Así y si que... no arma quilombo, ya te dije. No. Hagamos la argentinada, viejo. Hagamos la argentinada. No nos hagamos los europeos, nada. Acá, si gana, se festeja, se pierde, se arma bardo. ¿Eh? Se tira piedras, se arma quilombo. ¿Cómo debe ser? Bueno. Si no, es un gremio. Si no, no es un gremio, viejo. Traigan. Sí. Traigan sus propias piedras. Traigan sus propias, claro. A todos los que van a venir a hacer el aguante, traigan sus propias piedras. No, en serio, suerte con eso el 22. No, vamos a destrozar la plaza que está tan linda. Sí, después Patricio la hace. Patricio. ¿Cómo hace para lavar? Si ustedes no se la rompen, ¿cómo lava guita? ¿No viste que la vereda esa la hizo como 5 veces ya? Pero sí, que el chabón, que sí. A ver, pasa por la vereda, no le gusta y enseguida manda una cuadrilla para que la levante y la haga de nuevo. ¿Cuántas veces está hecha esa vereda fuera de joda? De la calle 14 y Lisandro La Torre. Mínimo 5 veces en los últimos 3 años vi que la levantaron y la hicieron nueva. La que da justo, la que está sobre 14. La que está sobre 14. Sí, sí. Se gasta. Camina mucha gente por ahí. Y lo que pasa es que ahí se juntan todos, ¿viste? Esto que van a hacer quilombo. Sí. Cuando salen los bondis para la renga también se juntan ahí. Todo ahí, ¿viste? Claro. Las marchas ahí, todo ahí, ¿viste? Entonces, qué se bárbaro, gasta, boludo. Se 5 veces le habrán hecho esa vereda allá, basta. Bueno, se mueve la arena que va abajo y se sale. Por eso. Aparte, bueno, ahí siempre para el camión de pescado. Pasto, no, no, pero yo te digo la de otra, la de la vueltita, porque encima ni siquiera esa, la de la vueltita. Ah, la de la vueltita. La de la vueltita, la que está sobre 14, claro, esa misma. Y bueno, mucha gente compra en el kiosco. Tiene muy, ahora es que, un kiosco no, histórico, como Mickey. ¿Sabés lo que pasa? Carga sube. Carga sube. El kiosco carga sube y tiene un montón de gente. Claro, así que bueno, che, nos estamos viendo el próximo viernes a las 22, como siempre en esto que hemos dado en llamar Cabezas de Radio. Y ya vamos a empezar a hablar un poco de lo que va a estar pasando el viernes 31. 31, que viene Sapiens, ah, a hacer el acústico. Sí, el acústico del mes. Ya estamos ahí. Estamos ahí. Ya estamos ahí, ¿eh? Hoy, ya es estamos, 20, hoy es 20. Hoy es 20, hoy es 20. Estamos a 11 días. A 11 días del acústico. El que viene no, el otro. Así que. Ya estamos. Están todos, bueno, invitados, están todos invitados y vamos como a seguir siempre. Publicitándolo. Totalmente. Y después, bueno, había más actividades seguramente en este mayo en la casa. Algunas. Después las vamos a ir publicitando. Bueno, la tuya, negro. ¿Por qué no para la, eso es para junio. El sábado nos estamos yendo todos a la plaza. Así sí. También, si están armando un quilombo en la plaza de mayo igual. El 25 viene Silvio. ¿No? Sí, parece, no sé. Dicen que viene yo. ¿Soldán? Sí. ¿Soldán? Va a leer algunos poemas. No puede haber tanta maldad. No, mi amor, no puede haber tanta maldad. Va a estar toda la noche diciendo eso. Golazo. Olvídate. Para presentarse. No, pero aparte rubia. Después lo pones a Silvio ahí, la popularidad de Cristina, claro. 78% de visión positiva. Así que bueno. Sí, y el 25 también al mediodía, un locrazo, el locrazo histórico de la media 7. Ah, entonces no vas a ir vos al locro de la media 7. Está ahí complicado. Sí. Sí. Hay que dividirse. Es el cumpleaños de mi hermano, bueno, pero él está Claudio Romero. Total, porque ese es uno de los fundadores del locrazo de media 7. ¿Quién? ¿El señor Tutti? El señor Tutti. Y ahora ya los cambió por Silvio Rodríguez. Y ahora nos cambió por. Bueno, no, pero está bien. Está bien. Está bien. Es entendible. Sí, está bien, está bien. No, están armando todo ahí en Plaza de Mayo, está todo vallado, está el escenario armado, todo ya. ¿Ah, sí? Sí, yo tengo ganas de pasar con el grabadorcito y meterle un par de notas a lo que están laburando. A lo que están laburando. Pero ya que, ¿qué me van a decir? No, estoy poniendo el andamio, estoy poniendo. Alguien con alguien que organice. Hijo de puta, ¿ves que sos prejuicioso, boludo? ¿Y pero qué me va a decir el chabón? Que no te puede decir nada, no se le va a caer nada. ¿Te puedo decir algo? ¿Qué pero no? ¿Qué te va a decir? Estamos armando el andamio, estamos armando el escenario, capo, anda, anda. Me va a decir. Yo necesito hablar con alguien que esté metido ahí en el asunto. Con el organizador. Busca alguno que tenga Nextel por ahí. Que te... Sí, primero le vendo uno. Primero le vendo un anexo de ese que ya tiene. Y después le hago la notita. ¿A quién? Trabajo de producción, viejo. Con el arquitecto que hace todo el evento ahí, googleamelo, que le vamos a ir a hacer una nota. Fuerza Bruta, que fueron los que organizaron claro, el velorio. El velorio de Néstor. Bueno, hay sí, que según, ir a según la diputada... Elisa Carrió. ¿Ah, sí? Qué bárbaro, che. Organizar un velorio, qué feo. Está bien. Yo cuando organice mi velorio, se la vamos a romper, boludo. Organizo mi velorio en Plaza de Mayo también, ya que está. Ya que estamos, lo vamos hacia ahí. Bueno, gente, nos estamos despidiendo. Vamos. Saludos a todos. Nos estamos reencontrando el viernes, como siempre, a las 22 horas, en esto que hemos dado en llamar Cabezas de Radio. Gracias, Luigi. Luigi, gracias. Andrea, Tutti, gracias Andrea por los mates, Tutti. Se fueron, ¿no? ¿Los demás se tomaron el palo? Están pegando carteles. Padre. Ah, ¿se fueron a pegar carteles? Una campaña. Fueron a pegar carteles. Sí, señora, si usted amanece con la puerta, llega un coso verde así que dice, bote la tiza, 148 días venga a buscarlo. Martín Sinito se llama. Martín Sinito, si tiene Facebook, señora, agréguelo. Martín Esteban Sinito, agréguelo y putéelo ahí en el Facebook. Si amanece con el portero eléctrico, con el cartelito que no puede tocar el timbre, ya sabe quién fueron. Bueno, chicos, nos reencontramos el viernes, como siempre, esto que hemos dado en llamar Cabezas de Radio. Buena semana para todos, éxitos. Saludos a Fede, que está ahí colgado. Saludos, Fede, nos vemos. Chao, gente.